comunidad educativa que reflexione y que retire hoy mismo el 0800. Y segunda medida, que haya flores, alumnos, diversidad, respetando el derecho al estudiante secundario. Y va a haber actos en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires durante el mes de septiembre que vamos a impulsar en respeto a la participación estudiantil, a la educación democrática y al compromiso docente. En la conferencia de prensa estuvieron presentes la secretaria general de CETIR, Estela Maldonado, y el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Hugo Trinchero. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La ciudad de Comodoro Rivadavia declaró el estado de emergencia en seguridad. La declaración de emergencia de seguridad en Comodoro Rivadavia fue aprobada por unanimidad por los concejales en una sesión extraordinaria. También recibieron el acompañamiento de todos los bloques otras tres ordenanzas que tienen como fin la aplicación de medidas preventivas en el ámbito de la seguridad. La ordenanza sobre emergencia establece en su segundo artículo que el Poder Ejecutivo Municipal convoque dentro de 15 días a una mesa de trabajo para coordinar acciones. Luego, en su tercer artículo, expone una serie de pedidos al gobierno provincial, como más policías y equipos para comisarías. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Tránsito. Continúa cortada la ruta 226 entre Balcarce y Tandil por anegamiento de agua. La ruta 228 en Necochea, muy peligroso circular, y el ingreso azul con un carril anegado por agua circular a 20 kilómetros por hora por ese sector. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, la temperatura 1 grado 5 décimos, sensación térmica 2 grados 5 bajo cero, humedad 56%, cielo despejado. En Buenos Aires, 9 grados 7 décimas la temperatura, humedad 92%, presión 1013,4 hectopascales, el cielo permanece nublado con tormentas. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Comentarles un hecho importante que ocurrió en Santa Rosa, La Pampa, donde quedó inaugurado el primer servicio en el país de TV por cable de la cooperativa, bajo el amparo de la ley de medios. De este modo, se rompe el monopolio y la cooperativa popular da un servicio más económico y de más calidad. Deja que tus sueños sean olas que se van, vives como el viento en mitad del mar. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va, señoras, señores? Que dicen muy buenos días. Estamos aquí dando comienzo a Mañana Más. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía. En esta mañana gris, bien lluviosa, pegajosa, los autos patinosos. Y la señora Taviano vestida de un rojo furioso. ¿Cómo le va, Taviano? Con fuerza, Galende. Muy buenos días. ¿Cómo le va a usted? Bien, che, todo en orden. Bueno, un me alegro poco muchísimo. El caballo cansado. Vio que a esta altura del partido... O sea, medio que el tipo me mira así como de reojo y dice, ¿te parece? Basta. ¿Te parece? Basta, nada más. Y yo digo, mira, caballo, siga para adelante. El caballo mira, ¿te parece? Y sí. Baja, viste que tienen esa habilidad de bajar una oreja y subir otra, digamos, que sí, yo no sé cómo hacen. Y las mulas lo hacen a la vez. Ustedes saben que tienen esa diferencia, ¿eh? Las mulitas a la vez, bajan las dos, suben las dos, y sí. Eso lo hacen cuando están por tomar alguna decisión, así que hay que tener mucho cuidado. Caramba. Sí, señor, sí, señor. Míreme las orejitas hoy durante todo el programa. ¿A usted le ha tocado, claro, me imagino, cabalgando o muleando, digamos, sí. Por la cordillera, que sí. Le bajen para las dos, cuando bajan las dos orejas, pacha, en general los caballos también, ahí es cuando se enojan, digamos. Sí, y te tiran. Sí, ahí está. Sí. A mí no me pasó, he visto muchísimos caer, pero no, porque la mula usted tiene que dejar que la mula crea que hace lo que quiere. Sí. Esa es la diferencia. La psicológica. Sí, es la psicológica. Te lo dice todo el mundo. Y lo peor es cuando llegas a una provincia como San Juan que te dicen, las mulas son como las mujeres. Y ahí empieza. Sí, sí. Y ahí no te mordieron el pie, nada de esas cosas, ¿no? Porque no, son mordedoras las mulas. El que está a punto de morder acá es otro, ¿eh? Sí. Porque ya puso carita como movió las orejitas a punto de morder. ¿Qué quería aportar? Porque además tiene esa habilidad. De la mula con las mujeres estaba... Le gustó el tema. No, me parece. Hoy estoy emocionado, chicos. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Bueno, Jorge Luis Borges, ¿no? Sí, un hombre que no me gusta en su literatura, pero sí en sus ideas políticas. Pero fíjese, qué raro. Es extrañamente lo que le pasa a todo el mundo, digamos. Me encanta. Mira, ¿sabe cuándo me sedujo? A ver. Cuando habló sobre el comunismo y el peronismo. ¿En qué sentido? En una nota. Cuando dijo incorregible. No, dijo algo un poco más liviano. Dijo, yo el comunista lo entiendo porque es un fanático, aunque no coincido con sus ideas. Ahora el peronista no, porque es ignorante. Y es ahí donde digo... Este es el Jorge Luis Borges que me hizo acercar a su literatura. Que lo conmueve, claro. Sí. ¿No? El Jorge Luis Borges, politólogo, el Jorge Luis Borges de análisis social, el Jorge Luis Borges argentino, ¿no? Que nos representa en el exterior con sus ideas. Fíjese que extrañamente me pasa lo contrario a usted. O sea, para mí el Borges es, que sé yo, de Funes el Memorioso, que sé yo, está por otro lugar. No entendí el final. Ahora va a decir que es un gran novelista, Borges. Sí. Grandes novelas escribió. Grandes novelas escribió Borges. No llegué a las novelas, no, pero no escribió novelas, era cuentista, Borges. Bueno, encima, inconcluso, como un literato inconcluso, ¿no? Que ¿Por no qué le parece un no género escribió novelas, menos. No, mi hijo. No, bueno, pero es al revés, y es una discusión bien interesante, si quieres se la tomo, digamos, la discusión, porque la literatura no es solamente novelas, hay grandes cuentistas que desarrollan una enorme literatura en la estructura del cuento. Digamos. Nómbreme uno. Jorge Luis Borges. Edgar Allan Poe, pero se lo está tomando en serio, Galende. Está contestando en serio. A veces le contesto en serio. No, cuando me dice la palabra Borges, me siento Álvarez, entonces te digo... No coincide conmigo en el análisis del Borges de análisis político. No, a mí fue el que me conmovió. No sé, pero él mismo reconocía, discúlpeme, Magallanes, él mismo reconocía que no sabía nada de política y que todos sus pensamientos eran, digamos, en algún sentido por fuera de la política. Le aviso por las dudas, para que no se entusiasme y no prenda la moto. Pero es la falsa modestia de todo grande. Es la falsa modestia de todo grande. Es lo que tengo yo también. Sí, yo quiero que me recuerden por mis libros. ¿Escribió libros? ¿Eh? Ahora dice que escribió libros. Claro. ¿Por ejemplo? ¿Nasta o kirchnerismo? ¿Nasta? ¿Nasta? ¿Qué es Nasta? El combustible. No. Con eso va. Sí, sí. K, la letra maldita. Sí. ¿Pero dónde están todos esos libros? Él, ella y nosotros. Los tengo en mi biblioteca. ¿Cómo? ¿Los imprimió? ¿Los pagó? ¿Qué hizo? Claro, sí. No, lo que pasa es que yo no ando regalando libros. ¿Pero se venden los libros? No, yo no lo hago para que los compren tampoco. Entonces, ¿para qué los hace? No es que escribió un libro, digamos. O sea, lo que hizo fue escribió una cosa para usted. En formato libro. Discúlpeme, ¿y el artista para quién hace las cosas? ¿Para los demás? Ahí vamos a caer en un... Yo creo que sí. No, el artista hace para uno. Nómbreme, el artista, ¿Borges escribía para los demás o para él? Y yo creo que sí, porque si no, no publicaría, digamos. Eso es el negocio. El artista. Solo por negocio. Ese es así. Yo creo, bueno, no podemos discutir, Magallanes, no me haga tomarlo en serio, porque... ¿Cuánto se escribió en total? Se lo pido, por favor. Sí, me claro, por eso. A esta hora me agarra medio frágil. ¿Cuántos se escribió? ¿Tres nombró y cuántos más tiene? No, tengo más de 100 libros. ¿Más de 100 escribió? Más de 100 en la biblioteca guardados. Produce, ¿cómo anda, ojito? ¿Cómo va? Buen viernes para todos, ¿eh? Gracias, linda. ¿Cómo está usted? Bien, bien. A pesar de la lluvia, ¿viste? Bajó la temperatura, vino la lluvia. Terrible todo esto. No me molesté. No me molesté más. Por favor. Salí de acá. Bueno, hay que tomárselo con calma en el día de hoy. El tema del clima, bueno, nos va a acompañar así, sobre todo durante la mañana. Hacia la tarde comenzaría a mejorar con igualmente algún pronóstico de lluvia ya débil para ir en baja la temperatura. 4 de mínima mañana, 12 de máxima mañana y más o menos así va a estar durante todo el fin de semana. Sin lluvia, cielo algo nublado, sobre todo el domingo. Pero con frescor, digamos. Frío y buen clima. Y pero el asadito, ¿qué hacemos? Y va a haber que hacerlo adentro de la casa. No, es un bajón el asadito dentro de la casa. ¿Que ya levantó todo el parqué usted? ¿Qué tiene? No le queda más. No le queda más. La dejan servida y los toma. Me queda medio metrito cuadrado. Son tan simpáticos los peronistas. Son tan simpáticos. ¿Por qué nos habla así como objeto de zoológico? Discúlpeme. ¿Por qué? Casi no, pero son tan simpáticos. Mi homenaje, Jorge Luis, que nos estás mirando desde el cielo. José Luis, ay, dígale, Dios, como le dice, sí, José Luis, como le dice Macri. Oíme una cosa, Magallanes, ¿cuántas páginas tienen los libros? Porque estaba pensando, escribiste 100, sí. Por ahí... No, 500 páginas cada libro. ¿Cada uno? Cada libro, sí, claro que sí. Y sin fotos, con letra chica. 500 páginas. Time Roman, 8. Sin dibujitos. Cuerpo 8, es muy chiquito Cuerpo 8, pero no lo puede leer nadie eso. No, pero lo lee. La gente que está interesada en la literatura lo lee. ¿Cómo? ¿Literatura? ¿Es ficción? Es lo mismo, hago periodismo. Sí. Hoy vengo. Está rápido. Viene afiladísimo. Si se quieren comunicar, yo estoy al revés. Si se quieren comunicar con nosotros, estimado Ojito de Miel, ¿qué llamarnos, es lo que deben hacer? Llamarnos, sí. Por teléfono al 4999-8700, al 0810-222-0870. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico más@radionacional.gov.ar. Y lo más inmediato es el Facebook. Mañana más. Hola, Charlie. ¿Cómo te va? Hola. Bueno, a te cuento que en Buenos Aires está lloviendo mucho. Me extraño mucho. Y bueno, espero que llegues rápido ya. ¿Cómo te va, Fernando Ponte, en la operación técnica? Marita Sacaturi en la coordinación general. Te lo quise creer. Yo se lo dije a usted. Más allá del principio del placer. Acaba de pasar. No entiendo nada. No entiendo qué está pasando. La gente se dio cuenta. Algo entre los dos pasó. Pronto podemos ser. Los tres chiflados tienen. No supo el corazón. Con razón. Bueno, vamos a cambiar, ¿no? Yo soy ese canal. Está Charlie. Se presenta en Luna Park, Charlie, ¿eh? Por favor, yo necesito un gol. Yo también. Uno más, uno más. Algo está pasando, que la gente está mirando y la piel está cambiando de color. Algo está pasando, no me convertí en un santo. Y estando el santo el bando. Buenos Aires también. 60 por 60. Pasando, tal vez. Qué lindo que es, ¿no? Y si depende de mí, que todo el mundo pase sin su vez. Parece que no es fácil. Nos van a discutir. Y mis soldados y yo, de algún modo vamos a salir. Es un día gris y no me quiero rendir. Espero que estés vos, que sos el único que me conoces. Para que veas. también has tenido, pero la gente no se olvida de estos dos. Algo está pasando en aquella partida, los de Susana se detiene Argentina. Hola Nora Asensio, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué haces, Bárbara Diogo? ¿Cómo andás? Violeta Mucci, Paula Nicolini, el combo, el team de chicas que está con nosotros todas las mañanas. Hasta las 12 del mediodía acompañándolos a ustedes con un combo de noticias, cosas, porqueritas, cositas que tenemos, ideas, algunos análisis, algunos llamados telefónicos, algunas músicas. Está bastante patinosa la calle en este momento para todos los que están manejando. Cuidado, un poquito más de distancia. Y está más difícil para mirar para atrás, ¿viste? Así que también, un poquito más de cautela. Yo necesito un gol. Está pasando de aquella página, blancos que se escriben con las letras del tiempo. Algo está cambiando, no te toca. Hola, buenas noches, Claudio. Quiero comunicarme con la voz más importante que hoy cuenta Argentina. Quisiera encontrarme con lo máximo. Quisiera encontrar a través de este micrófono la voz de Charly García. La voz de Charly García, la auténtica voz. ¿Cómo puedo hacer para que se está presentando en el Luna Park el miércoles que viene con 60 por 60. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sí, 9 horas 18 minutos, Cintia querida. Bueno, la lluvia no siempre es divertida, Lucho, y sobre todo cuando viene cayendo, claro, como viene ocurriendo durante el mes de agosto, que en muy pocos días llovió todo lo que tenía que llover durante el mes de agosto. Ya hay más de 600 evacuados en la provincia de Buenos Aires, esto es por las inundaciones. El ministro de Desarrollo Social de la provincia dijo incluso que hay otras 200 personas que ya fueron asistidas por los nuevos anegamientos, La Matanza, Pilar, General Pueyrredón y Azul son algunas de las zonas que se están viendo más afectadas. ¿Te acordás que hace un tiempo en Azul también hubo una inundación y que dejó a mucha gente con preocupaciones al respecto y sin poder solucionarlo en el corto plazo? Y en Mar del Plata también, por ejemplo, suspendieron las clases. Así que vamos a ver cómo es la situación justamente en la provincia de Buenos Aires, donde el Consejo de Emergencia estaba recorriendo todas estas zonas afectadas. Estamos en contacto con Luciano Timerman, que es coordinador del Consejo Provincial de Emergencia. Luciano, soy, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Qué lindo nombre. Sí. Muchas gracias igualmente. Bueno, Luciano, a ver, contanos un poco por favor. Contanos un poco la situación en la provincia de Buenos Aires y cómo está. Bueno, cómo están, por en principio, ustedes, 600 evacuados, ¿no es cierto? Hay alrededor de 600 evacuados, sí, continúan todavía los evacuados en la zona de Pilar, que son 62, y en la zona de La Matanza, que son 360. Y a esto se suma la zona de Azul, que hay 5 evacuados, de La Prida 30, Lobería 8, Mar del Plata, como bien vos decías, hay 70 evacuados, en Necochea 17, Pilar 63, y San Cayetano 2 y Tandil 12 aproximadamente, hasta ayer a última hora de la noche. ¿Y dónde lo están mandando a los evacuados, Luciano? La zona de Pilar están en las sociedades de fomento Fátima y Manzanares, en un albergue. Las zonas de La Matanza están en dos escuelas, la escuela 69, la escuela 75, si mal no recuerdo. En Mar del Plata están en un club. Y después, bueno, San Cayetano, que son dos, están, si mal no recuerdo, en el centro. Sí, están todos en centros evacuados que han dispuesto los municipios, los de Azul también. El Azul tiene un centro de evacuados para 170 personas, están ahí, hay 5 nada más. Así que bueno, están recibiendo toda la parte de todo lo que es abrigo, alimentación, contención, recreación, y esperando que el agua baje para que puedan volver a sus hogares. Y están trabajando, Luciano, buen día, Cintia Ottaviano, en la zona también, porque claro, sigue lloviendo. La verdad es que por ahora no ha parado, sí, y el servicio meteorológico indica que por lo menos durante esta jornada tampoco parará. Sí, va a seguir lloviendo, pero por suerte hay un cese de alerta meteorológico en cuanto a tormentas fuertes. Sí, va a seguir lloviendo normalmente y hay una alerta por vientos para el sureste de la provincia, pero no por lluvia. Seguimos recorriendo las zonas, el Consejo de Emergencias, que depende del Ministerio de Ferré, tenemos gente en estos momentos en Necochea, en General Chávez, que están recorriendo todas las zonas de sur y medio centro de la provincia, Azul, San Cayetano, Mar del Plata, Balcarce, Benito Juárez, toda esa zona, Tandil, y tenemos gente en el norte y oeste, o sea, recorriendo sobre todo Pilar y Matanza. ¿Y la Matanza es la zona más afectada? ¿Qué parte? La Matanza es la zona que de la Ferrer, la zona que más gente evacuada tiene. Son situaciones distintas a lo que ha pasado en San Cayetano, en Necochea, que ha caído mucha agua, se han cortado algunas rutas momentáneamente. Eso se ha trabajado con la Agencia Provincial de Seguridad Vial en coordinación con la Agencia Nacional para evitar incidentes, y la zona de campos y caminos rurales. Hay, fíjate, en el interior hay poquitos evacuados comparado con la zona de La Matanza, que tiene 360 y Pilar 62. Está clarísimo. Bueno, esperemos que se vaya resolviendo, digamos, en la... Sí, por suerte en San Cayetano y Necochea el agua va a escurrir claro, rápido, es, según es el tema de la provincia, porque sí, tiene una buena pendiente, a diferencia de Matanza y Pilar, que es más una planicie, que es más una llanura. Y ahí puede tardar más tiempo, claro. Y ahí está tardando más tiempo, sí. Lamentablemente, sí. Luciano, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor. Chau, hasta luego. Era Luciano Timerman, coordinador del Consejo Provincial de Emergencia. Bueno, entonces, con algunos detalles de lo que está pasando en este momento en la provincia de Buenos Aires, donde en principio ya hay 600 evacuados, casi todos, digamos, del centro de la provincia, los más graves, podemos decir, y algunos de la zona costera de la provincia, como las localidades de Necochea también. Sí, ¿no? En cuanto a las rutas anegadas, Lucho, Vialidad Nacional lo que informó es que está totalmente cortada por acumulación de agua distintas rutas. Por ejemplo, la 121, la 200 que va entre Tandil y Azul, nuestro compañero Carlos Solanos, que esperemos que ande bien, que anda por ahí. ¿Sí? ¿Se había olvidado usted que lo echó para esos pagos? Sí, sí. Lo echaba ahí, está flotando con los alamines. Sí, señor. Sí. Y la ruta nacional 228 desde el kilómetro 30 hasta el kilómetro 124, la ruta 800 también se encuentra obstruida en su totalidad, esto es lo que está diciendo Vialidad Nacional, en algunos casos el agua llegó a 8 centímetros en la ruta. Ah, miércoles. Mucho, sí señor. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La radio pública argentina. Mañana más. Sí, 9 horas 25 minutos. Vamos a seguir viendo cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires alrededor de la inundación y obviamente los evacuados que por ahora nos están informando son 600. Nos ponemos en contacto con Mauro Grandicelli, que es responsable de Defensa Civil de Azul. Mauro, Lucho Galén de Cintia Ottaviano de este lado, ¿cómo va? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, contanos, Mauro, un poco cómo está la situación en Azul, cuál es la situación de los evacuados y qué es lo que esperan para las próximas horas. Bueno, el panorama que estamos atravesando, bueno, ya se ha materializado el desborde que estábamos previendo en la zona del casco urbano y a partir de ahí hemos observado, estamos haciendo recorrida recién que ya el agua está ingresando a las calles, tanto del sector del balneario como del sector cercano a la costanera. Entonces, bueno, ya estamos aprestos a prestar la colaboración a los vecinos necesaria, a darle toda la asistencia. Desde el día de ayer estamos haciendo recorridas por los sectores que van a ser más vulnerables, que ya los tenemos como registro por las inundaciones que sufrimos la semana pasada y hace tres meses, entonces se fue proveyendo de los elementos de necesidad, de primaria necesidad, para hacer frente a esta contingencia. Y también, bueno, todo el sector operativo del municipio, con el intendente José Inza a la cabeza, organizando y dirigiendo todo el equipo de trabajo para poder avanzar en lo que es la parte de auxilio, de rescate, de evacuaciones y de asistencia a todos los vecinos, y con la maquinaria propia y también en coordinación con la maquinaria propia y el personal, que la verdad que el municipal está colaborando muchísimo, se han sumado voluntarios, lo hemos organizado, sí, con coordinadores y también, bueno, prestando, recibiendo la colaboración del caso de parte de bomberos, de parte de regimiento y también de parte de regimiento y de, bueno, las fuerzas de seguridad y todo. Mauro, decías así que bueno, hay algo que desbordó. ¿Nos podés aclarar un poco qué fue lo que desbordó y, en todo caso, cuáles son las consecuencias de este desborde? El desborde, en primer término, se registra en el sector de la ciudad, que es el sector donde está el balneario municipal, que es el más bajo, y también en el sector de la costanera, que es próximo al centro de la ciudad. Claro. Yo vengo recién de recorrida, venimos junto al secretario de gobierno en el sector del balneario, donde ya el agua ha desbordado hace dos horas, más o menos, una hora y media, y ya ha ingresado abarcando buena parte de las arterias cercanas, y lo está haciendo con una velocidad bastante importante, así que nosotros estimamos que en un rato vamos a tener ya una situación de complejidad importante, ¿no? Avanzando el agua por muchas de las arterias de la ciudad. Mauro, buen día. Cintia Ottaviano. Recién muy bien, gracias. Del Consejo Provincial de Emergencia nos decía que son 5 los evacuados en azul. Sí. No sé si sigue esa situación, y por lo que está usted relatando durante la jornada, esto seguramente se modificará entonces. Probablemente, sí. En concreto son 5. Y los 5 evacuados que tenemos, en realidad los tenemos desde el día de ayer, en centros de evacuados que hemos constituido desde el municipio, en lo que es Defensa Civil. En realidad no es gente que se haya visto afectada directamente en esta ocasión por el ingreso de agua a sus viviendas, sino que en forma preventiva son personas mayores, que en forma preventiva acuden ante la inminencia de desbordes del arroyo a estos centros para estar más contenidos, y ahí tenemos un equipo de profesionales que está trabajando, entonces se sienten más contenidos y más resguardados. Probablemente pueda engrosarse esa lista. El fin de semana pasado tuvimos una inundación que nosotros prevemos de mínima, vamos a repetir este fin de semana, y tal vez, bueno, en aquel caso tuvimos 6 evacuados. Lo que se da es mucho autoevacuado y mucha gente que se queda en las casas. Claro. Lo cierto es que al haberse avisado con tanto tiempo de antelación, por ahí se puede tomar mayor previsión y evitar esa concentración de evacuados. De todas maneras, desde el municipio estamos preparados con 4 centros de evacuados, estamos trabajando con el primero de ellos, si es necesario. Ya tenemos 4 y también tenemos visto algunos otros para el supuesto de que la magnitud sea mayor a la esperada, y están todos equipados como para recibir a los vecinos que lo necesiten y brindarle toda la asistencia que sea necesario brindarle, ¿no es cierto? Ahora, Mauro, teniendo en cuenta que hace 3 meses tuvieron una inundación realmente importante, bueno, usted comenta el fin de semana pasado, ahora de nuevo, ¿no hace falta allí alguna obra de infraestructura? Sí, bueno, en realidad sí. Esta ciudad hace 25 años, con la administración anterior, fue avanzando en algunos proyectos. El intendente José Inza, que asumió en diciembre pasado, en forma inmediata puso como una de las prioridades esta obra, que está, habría que realizar las obras arriba del arroyo, que es una presa donde de alguna manera se podría contener y regular el avance del agua. Lo puso como prioridad. Y es una obra que se gestionó ante el organismo competente, que en este caso es la provincia de Buenos Aires, y a partir de lo que es de público conocimiento en cuanto a la intervención del gobierno nacional a través del Ministerio de Planificación Federal, asumiendo un poco otro rol en los últimos meses, también se había generado un diálogo del intendente Inza en el momento de ser recibido por la presidenta y posteriormente por el ministro para avanzar en ese sentido. Los avances han sido positivos, y casualmente antes del fin de semana pasado se había hecho una presentación concreta ante el ministro cuando recibió a los jefes distritales de toda la séptima sección de la provincia, donde se informó de la necesidad de la represa, y tuvo muy buena recepción por parte del ministro en cuanto a avanzar en ese sentido. Y también, bueno, por estas horas, ya desde el día de ayer, se ha demostrado el interés de parte de la de la presidenta en este sentido y ha instruido al ministro para que mantenga, según sabemos, una comunicación que ya fue materializada de parte del ministro con el intendente, y por estas horas se está avanzando, como te decía, se está avanzando en ese sentido de parte del intendente en una mesa de trabajo junto al ministro De Vido, con instrucciones de la presidenta. Así que, claro, en ese sentido esperemos que, claro, con la intervención del gobierno nacional, en este caso asumiendo obras de esta característica, podamos avanzar en forma definitiva, que es un clamor popular y necesario, y somos conocedores de la sensibilidad del gobierno nacional y esta administración municipal, que también es el Frente para la Victoria, tiene 8 meses nada más en la gestión, y bueno, tenemos muy buena relación con el gobierno nacional, nos apoya mucho, también el provincial, pero puntualmente con el gobierno de la señora presidenta, se ha avanzado y sabemos que vamos por buen camino en ese sentido, de acuerdo a los parámetros que estamos manejando y la muy buena colaboración que estamos recibiendo de parte del gobierno nacional. Gracias, Mauro, por tu tiempo. Te mandamos un abrazo. Chau, hasta luego. Era Mauro Grandicelli, responsable de Defensa Civil de la localidad de Azul, que está, bueno, esperando en las próximas horas una complicación de acuerdo a la cantidad de agua y al desborde del río que está produciendo en este momento una situación particular en la localidad de Azul. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Grados 8 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 92%, presión 1014.1 hectopascales, cielo nublado con lluvia. La AFIP profundizó los controles de las operaciones financieras que realizan los clubes de fútbol. Estableció un régimen para detectar las transferencias y cesiones de los jugadores de las divisiones de Primera A y Nacional B. En ese marco, el organismo fiscal creó la nómina dinámica de paraísos, que estará integrada por las entidades del exterior que habitualmente intervienen en la compra o venta de pases de deportistas. El Reino Unido pidió reanudar el diálogo con Ecuador. Envió una carta en la que solicitó calmar los ánimos para solucionar la situación que surgió por el asilo político otorgado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Recordemos que la Organización de Estados Americanos convocó a una reunión de cancilleres para debatir el problema entre el gobierno de Rafael Correa y la corona británica. El tiempo. Cielo nublado con lluvia en Buenos Aires, 9.8 la temperatura, humedad 92%. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Sí, 9:34. ¿Te puedes dejar de mover? Está enloquecida, está enloquecida. Hola. ¿Qué carácter? No. Tiene razón. Hola. ¿Por qué? ¿Por qué nos desconcentran? Esto no. Estamos haciendo un programa de radio para la gente. Yo estoy bien desconcentrado. Bueno, está bien. ¿Saben? Tengo una frase de Borges que me vino a la cabeza. Sí. ¿De quién? Jorge Luis Borges. Perdón, bueno, no me grite. No entendí. Los peronistas son gente que se hace pasar por peronista para sacar ventaja. Brillante. Una boludez lo que acaba de decir. Perdón, pero... Maestro, hay veces que uno se equivoca. Soledad Villamil. Como si fuera renegando del destino de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo, tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida sin sombras ni heridas, sin pena ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad, mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contento como con ganas de andar. Bien aiga el canto del telo que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino, y en el vértigo el boyero siente ganas de cantar. Qué lindo. Oh, qué lindo, che. Estamos y además es bella. Sí. No, además tiene, es bella. Tiene bella la voz, está bella ella. Ya. Bueno, pero es así. Está bello todo, ¿no? El aguacero estamos escuchando en la voz de Soledad Villamil. Vos sabés que hay mucha gente Villabella que se está comunicando. Me gusta mucho el mensaje de Márgara. ¿Qué dice? Siempre nos escucha y dice que ella anduvo a caballo mucho, desde muy chica. Andaba a los 4 en el campito de mi abuelo, sí, un gaucho judío. Sí. Y aprendí que las orejas son el termómetro del ánimo del caballo. Sí, uno de los termómetros. Uno los mira y sabe si están asustados, si están contentos, sí, si están enojados. Es sí, maravilloso. Claro, sí, ese está bueno porque usted lo tiene adelante. Es el gran termómetro, le viene fácil para sí, claro, ver. No. Porque además el tipo, viste, te va escuchando, te relojea con una oreja, relojea para adelante y después con la otra relojea para atrás. Viste que le hacen... Así el tipo, no sé, a mí me encantaría tener una oreja así, guiable. Ah, está bueno. Y... les envidio las orejas. Bueno, ¿le puedo decir algo? Yo dígalo, sé que esto dígalo. Es radio. Sí, a ver. Ojitos. A ver, qué mueva bueno. La oreja. No, no te puedo creer. A ver. Al principio, ¿usted a no ver? ¿Puede mover las orejas? Yo sabía que era media yegua. La radio no mirá. Se ve. ¡La! Es una yegua completa. Es una yegua total. Tiene otros talentos también. Muy bueno. Se espantan las moscas con la cola. No sea guarango, pulgar. Va a traer otras cosas. ¿Por qué no otro se va, Magallanes? ¿Por qué no se va? Pega patada. No hablemos de las ancas ni nada por el estilo. Mañana más. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 39 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Le pone música a tu fin de semana. Sábado, 2 a 5. La confluencia entre puntos de vista que no siempre son unánimes, pero por lo menos aprenden a dialogar en la diferencia. Miguel Grinberg interpreta Rock que me hiciste bien. 5 a 6 se abre nuestro estudio mayor. Desde el auditorio. Lección que por fin aprendí. 21 a 22. Eduardo Aliberti. Riega el aire con Dos Gardeñas. Dice, desde la mañana al ocaso, yo veía el tatuaje en su pecho sedoso. 22 a 24. Mariano del Mazo. Pinta la noche. Flores negras. Serenata a la luz de la luna. De Glenn Miller, un clásico hermoso. Y a partir de la medianoche, Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuret sirven canciones. Esto es fácil, escuchen. Plácido Domingo. En vivo, todos juntos al mismo tiempo entraron y dijeron, desde el fondo. Los sábados, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. Mañana más. Sí, 9 horas 41 minutos en este momento. Otaviano, querida. Van a seguir las marchas en Córdoba, Lucho, después de la represión policial de ayer. Los estatales dijeron que hoy van a hacer paro de 24 horas justamente para rechazar toda la represión que se vivió ayer en la tercera marcha que estaban haciendo justamente. ¿Para qué? Para reclamar por esta reforma provisional que hizo de la SOTA. Estamos en comunicación con Paula Meana, que es miembro de la Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores de la Salud de la de Córdoba. Paula, Lucho Galéndez, siento también a este lado. ¿Cómo va? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días y gracias a ustedes por interesarse en la problemática que estamos teniendo tan grave en la provincia de Córdoba. ¿Cómo va a seguir esto, Paula? Porque, digamos, ya es la tercera manifestación que hacen, aparentemente la única solución que encuentra por ahora el gobierno de la provincia es la represión. ¿Cómo te parece que va a seguir el conflicto? Sí, un gobierno de la provincia de Córdoba que se dice llamar al diálogo y lo que menos hace es diálogo y sino reprimir a los trabajadores cuando estábamos manifestando que estamos pidiendo la derogación de una ley provisional que se firmó entre gallos y medianoche y sin oposición. Mira, hoy en día los estatales tenemos gran parte de los trabajadores de paro. En los hospitales de la provincia de Córdoba estamos haciendo asambleas y mañana tenemos plenario de delegado, de los cuales va a salir un plan de lucha para la semana que viene. No se ve un buen panorama porque la gente está muy enojada por la represión que tuvimos los compañeros en el día de ayer. Y Paula, buen día. Cintia Otaviano. El tema es que todavía hay detenidos, porque a primeras horas de hoy lo que se informaba era eso, que había 4 detenidos, además de los más de 20 heridos. Mira, nosotros estuvimos, en total fueron 3 detenidos, 2 compañeros de judiciales y un compañero de Luz y Fuerza, que ya fueron liberados en la madrugada de hoy, gracias a la gestión de los abogados de, que estuvieron hasta últimas horas de la noche solicitando la liberación. Y bueno, en este momento, estamos todos haciendo asambleas, reuniones cada uno en su gremio, para sacar un plan de lucha, como les decía, para la semana que viene, porque vamos a seguir insistiendo en lo mismo. Primero vamos a repudiar las agresiones, porque nosotros estábamos solicitando una derogación de una ley y defendiendo el derecho de los trabajadores. Claro, vamos a ir por partes, Paula, para el que no está claro, muy informado. ¿De qué se trata eso? Esta ley fue sancionada en la noche del 8 de agosto, tengo entendido, con un tratamiento muy rápido y es para dejar sin efecto el pago simultáneo del aumento a los jubilados cuando lo perciben los activos. ¿Esto es así? Así es, pero no es solamente eso, sino que tiene también, por ejemplo, el artículo número 3, que le da la facultad al gobierno de hacer las modificaciones previsionales que ellos consideren sin consultar a nadie, que es lo más grave de toda esta ley. Porque si esta, imagínate, ya la sancionaron en 15 minutos y la aprobaron sin oposición entre gallos y medianoche, imagínate lo que pueden hacer con un artículo que le da la facultad de hacer lo que se les pueda ocurrir a ellos con la caja de jubilaciones y con la ley de armonizaciones, ¿no es cierto? Nosotros los trabajadores de la provincia de Córdoba no aportamos el 11%, que es lo habitual que están aportando la mayoría de los trabajadores a nivel nacional. Aportamos el 18%. Aportamos 7 puntos más para sostener y para mantener el 82% móvil en la jubilación. Entonces, bueno, no solamente tiene el pago diferido de los aumentos a los jubilados, sino que tiene también otras cositas del cambio de la ley que no favorecen ni al jubilado ni al activo. ¿Y esto los tomó por sorpresa o ya se veía venir, ya se venía discutiendo sobre el tema? Supuestamente el gobierno de la provincia de Córdoba, el gobernador que se jacta de decir que él tiene, que es abierto al diálogo, supuestamente había llamado a los gremios a dialogar y a escuchar opiniones sobre alguna reforma de la ley previsional. Pero eso nunca ocurrió porque fue una noche y en 15 minutos se aprobó una nueva ley. Y literalmente fue una noche, ¿no? Cuando se dice entre gallos y medianoche fue así. Así fue, porque fue que pasado a las 12 de la noche. Claro. Ahora, entonces sí, vayamos a la jornada de protesta de ayer. ¿Vos estuviste? ¿Estaban manifestándose pacíficamente? Nosotros decidimos, las bases de los hospitales, decidimos mantener en los hospitales el estado de asamblea, el estadio de la solicitando la derogación de la ley, y manteníamos todas las bases, quedamos en los hospitales haciendo el reclamo y jornada de protesta. Parte de compañeros de UTS se movilizaron a la marcha, y en el cual cuando estaban llegando tuvieron que empezar a las corridas porque se toparon con la represión que tuvieron todos los compañeros del resto de los gremios que ya estaban en el tribunal. ¿Y cómo fue esa represión? ¿Se les vinieron encima? ¿Cómo empezaron fue? Empezaron con los gases, empezaron con los disparos de las balas de goma. Tenemos compañeros jubilados. ¿Qué daño te puede hacer un jubilado que está... la situación de la gran mayoría de los jubilados de la provincia cuando estamos después de los 70 años, qué agresión pueden tener? Era una marcha pacífica, respondieron, lamentablemente el trabajador respondió a lo que estaba recibiendo. O sea, no le dejaron otra chance que responder a la tirada de piedras, las bombas se fueron ya una cosa, lo habitual que es la cantidad de bombas que se baja a una marcha, ¿no? Ahí ya salieron a decir que las bombas tenían clavos, que era todo preparado. Los trabajadores no fuimos preparados y no puedo decirte que no fueron preparados a una agresión. Las dos marchas anteriores, que fueron más de 20.000 trabajadores en la calle, no hubo ningún problema. ¿Y qué cambió entonces desde tu punto de vista con respecto a lo de ayer? Había el doble de policías, esto puede ser una cuestión de que la gente está cansada de no ser escuchada el trabajador, y bueno, quizás hubo algún, no te puedo decir, a lo mejor sí pudo haber alguien que estaba un poco más agresivo que otro, pero no para que recibiéramos los golpes y la represión que tuvimos. Bueno. ¿Llegaron a presentar la medida cautelar que tenían intenciones de hacerlo justamente para que no se aplique esta ley? Mira, la presentación, porque esto se inició justo cuando empezaban, nosotros no estábamos presentes, nuestro secretario general no estaba presente en la presentación, los compañeros cuando iban ingresando fue cuando ocurre todo esto. Mm-hmm. Paula, te agradecemos tu tiempo, No, gracias a ustedes, y bueno, lamentablemente los trabajadores acá estamos en una cuestión política, me parece. Todo un manejo político del gobernador de la SOTA con el gobierno nacional, que se están sacando la uña entre ellos. Y lamentablemente lo estamos pagando los trabajadores, que nosotros hacemos nuestro aporte a la caja para recibir lo que nos merecemos cuando nos jubilan. Muchas gracias por tu tiempo, Paula. No, gracias a ustedes por favor. Por favor, era Paula Meana, miembro de la Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores de la Salud de la provincia de Córdoba, contando, bueno, algunos detalles de lo que pasó en el día de ayer alrededor de la represión de la manifestación de los estatales, que como contaban, bueno, arrojó heridos y también detenidos, etcétera. Ahora, también es cierto esto que estaba diciendo Paula sobre el final de la entrevista, que hay un tema político, obviamente, dando vueltas en la provincia de Córdoba, porque mientras se repartían los palazos que se repartían en la calle, había una reunión también muy importante, que hubo una reunión entre De la Sota y Macri, Mauricio Macri. Uno parece raro, digamos, este tipo de reuniones, pero podemos pensar que son dos jefes de distritos importantes que tienen o quieren una proyección política para el año 2015 y que en algún sentido se están juntando para eso, para ver si encuentran puntos en común y poder confrontar desde esos puntos en común las políticas del gobierno nacional o plantearse algunas cosas en contra del kirchnerismo, algo que a mí me parece legítimo dentro del juego político, digamos, a ver si se encuentra alguna alternativa para salir a contestar aquello que no... que quieren contestar, digamos, con lo que no están de acuerdo. Yo encuentro que eso es legítimo, por más que las frases que están construyendo ese espacio son frases como la que dice De la Sota, que esto no es una conspiración, cuando dice esa frase aparece ya un lugar de víctima, digamos, alrededor de esa construcción política, cuando en realidad se podría poner en otro espacio. Ahora, no tengo nada en contra de eso, ojalá pase algo en ese sentido, lo digo con toda honestidad intelectual en este sentido, ojalá pase algo políticamente en una alianza de peronismo o peronismo residual con derecha, qué sé yo, que pase algo ahí y que haya un lugar de poder o un lugar de contestación al poder, etcétera. No es un planteo que quiero hacer, lo que quiero plantearles ahora es de qué se trata esa reunión o ese junte, ¿no? Macri ayer dijo una frase que a mí me dejó impresionado. Se las voy a leer porque dijo, se las cito textualmente, dijo: yo tengo el sueño de que las bandas de cuarteto y el humor cordobés lleguen a Buenos Aires. Hay mucho para hacer entre los cordobeses y los porteños. Yo dije, ¿de qué se trata lo que están proponiendo? Se los leo de nuevo para que vean la propuesta. Sí. Yo tengo el sueño de que las bandas de cuarteto y el humor cordobés lleguen a Buenos Aires. Yo no entiendo esto, ¿qué significa políticamente? Ni siquiera tampoco entiendo qué significa culturalmente, digamos, porque tengo toda la sensación de que la banda de cuarteto ya llegaron y el humor cordobés también ya llegó, digamos. No es que... No entiendo cuál es el planteo que hay. Entonces, acá me parece que la única reflexión, creo que de fondo, es: nunca entiendo a la oposición qué discusión está planteando. Esto es lo único que me parece a mí interesante. Porque uno, cuando se sienta a discutir sobre algo, está bueno discutir. Está bueno, hay temas en común, etcétera. Pero cuando no, parece como una cosa rara. Lo que yo creo, Lucho, con respecto a esto de el humor, el cuarteto, es que es el disfraz habitual que usa Mauricio Macri y que usa el PRO, que tiene que ver también con esto de los globos, de la fiesta. Ellos hacen toda una construcción festiva y la verdad es que, reconstruyendo también un poco esa reunión, ves cómo se trata solamente de un disfraz, porque Mauricio Macri, como De la Sota, como también decía Paula, dicen que convocan al diálogo, dicen que escuchan las otras voces, dicen que son la alternativa al pensamiento único. Lo dijo Mauricio Macri ayer de nuevo, dijo que el que disiente con el gobierno está siendo castigado, cuando en realidad, en los hechos, ya con el discurso al costado, lo que estaba pasando en la calle era exactamente lo contrario. Estaban siendo castigados los trabajadores a quienes nunca habían consultado. Yo me estoy poniendo a tono, ¿no? ¿En qué sentido? Perdón. Con esa comunión. Sí. ¿Con qué comunión? ¿Sabe qué hace un perro con un taladro? ¿Qué? Taladrando. Por cordobés, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Pero no me estoy riendo. Yo lo que quiero es muy bueno, ¿no? Yo lo que quiero decirles es que no notaron la sutileza de Macri. Sutileza, ¿verdad? Que no nombró el Fernet. Para alejar a la juventud del alcohol. Le dicen Fernando. El Fernando. Macri, no, al Fernet. Ah, mire usted. Al Fernet con Coca-Cola. Y había una cosa muy, muy común en Córdoba que se llamaba el Papugurri, que ahora no sé si sigue existiendo. El Papugurri era una mezcla de todo, claro. Sí. Una mezcla de todo. Que era tan popular el Papugurri que empezaron a embotellarlo, digamos. O sea, empezó una fábrica a producir Papugurri. ¿Cómo esto, más o menos? ¿Un popullí? ¿Un popullí de De la Sota? ¿Un popullí de Macri? ¿Un popullí? Estaría bueno que lo llamemos a la Mona Jiménez en algún momento. Así bailamos. A ver si él cree que estamos tan lejos, ¿no? Uno, dos, tres. Comienza espacio publicitario. Los que se vienen. Sábados 10 a 12 con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Lijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870. A vos, Jorge, queremos decirte que nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Porque no te damos una, sino cuatro categorías de beneficios. Extras en tus consumos, descuentos, premios y tratamientos VIP. George, asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 54 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Auditorio de Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Agenda. Viernes 24 de agosto. Ciclo recitales de Sadaic, Perla Argentina Aguirre y Coco Díaz. Transmite 98.7. 19 horas. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio de Nacional. Cultura en movimiento. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Fin espacio publicitario. Hola Fabiana, ¿cómo te va? Linda versión. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Llega el negro a la fábrica. ¿Qué va a contar un chiste cordobés? Llega el negro a la fábrica a buscar trabajo. Y el gerente le dice: lo que pasa es que acá hay muy poco trabajo. Justo lo que estoy buscando. ¡Ay, Pirola! Nadie le da risa. Bueno, déjeme escuchar a Cantilo, por favor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Se encuentra dos negros, ¿no? Entonces uno le dice al otro: ¿en qué andás, varón? Artículo del hogar, macho, le dice el otro. Y si estás en una, vendiendo artículos en una casa, no, liquidando lo que tengo. Estaba en la lona, ¿no? Por el kirchnerismo. ¿Qué se va? ¿Kirchnerismo? Decía el chiste, decía eso. Por eso se va, Magallanes, váyase. Lindo punteo que hace. Está todo bueno, están buenos los arreglos, está todo, ¿no? Soldados, ¿no? Estaban en el cuartel. Otra vez. Entonces el que mandaba le dice: tome el clarín y salga. ¿Toco Diana, mi sargento? No, si voy a leer el horóscopo, leí. Por el clarín y el horóscopo, la Diana, ¿sabes? No, toca no. La. Es no, humor cordobés. Una boludez, Macri. No, no. La sota. Va. Aburre. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Mozo, me puede. Otra vez, déjeme escuchar a la Cantina una vez. ¿Me puede traer un plan solo? No, si te voy a pedir ayuda. Le dice. Cortale el micrófono, por favor. Usted se ríe, papá. No, yo que me voy a reír. Es una risa grabada que está poniendo Ponte ahí. ¿Qué te crees que me hace reír? Un negro no. A la farmacia y le dice: ¿tenés curita color piel? Cinta aisladora negra a la ferretería, le dice, porque era oscuro. No, cortale el micrófono en serio. Qué desagradable. Yo ya no sé qué hacer. No, de verdad. Estoy atravesando. Lo van a linchar. Un duro a la verdulería, no. Le dice: don Mario, ¿tiene fruta seca? Sí, tengo. Entonces métala porque se está por la grande llover. Ay, perdón, me tiró. Me tiró. Fruta seca, se lo iba a buscar. Basta, Magallanes, va. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimos, humedad 92%, la presión 1014 decimal 3 hectopascales, el cielo está nublado con llovizna. Los docentes de Cetera manifestaron su preocupación por la política de ajuste que implementa José Manuel de la Sota. La secretaria general de CETERA, Estela Maldonado, repudió la represión policial contra trabajadores que se movilizaban ayer al mediodía en el centro de la ciudad de Córdoba. Maldonado planteó su preocupación por la reforma previsional y por las medidas de ajuste llevadas a cabo en la provincia por el gobernador José Manuel de la Sota. Indicó que no fue fortuito que mientras la policía de Córdoba actuaba contra los manifestantes, el gobernador de la Sota se encontraba reunido con el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri. No creemos en ningún tipo de casualidades. El gobernador de la Sota comparte ideológica y políticamente muchas temáticas con Macri, y de hecho la Mediterránea es el tanque ideológico que define las políticas de Córdoba. Hay mucha ligazón entre el gobierno de Macri y el gobierno de la Sota. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El temporal afectó a 9 distritos bonaerenses y provocó la evacuación de más de 600 personas. Mauro Grandicelli, integrante de Defensa Civil de la localidad de Azul, aseguró que la situación es muy complicada. El desborde en primer término se registra en el sector sur de la ciudad, que es el sector donde está el balneario municipal, que es el más bajo. También en el sector de la costanera, que es próximo al centro de la ciudad. El sector del balneario, donde ya el agua ha desbordado y ya ha ingresado abarcando buena parte de las arterias cercanas, y lo está haciendo con una velocidad bastante importante, así que nosotros estimamos que vamos a tener ya una situación de complejidad importante, avanzando el agua por muchas de las arterias de la ciudad. Tránsito. Que nosotros también se habilitó el paso internacional Cristo Redentor en la ruta 7 Mendoza. Camiones 40 kilómetros por hora. El carril de Somoré habilitado y el paso y calma en Villa Pedueña no presenta inconvenientes. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura es de 9 grados 8 décimos, la humedad del 92%, la presión 1014.3 hectopascales, el cielo está nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Felicitaciones, porque estamos dando vuelta a la historia. Realmente ustedes están apoyando y todos nosotros atrás compartiendo. Porque aprendí que en la vida, por todo lo malo, algo bueno te da. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Un país en movimiento. Mañana más. Diez horas, cuatro minutos en este momento. Está con nosotros Perro Brigger. ¿Cómo le va, Perro? ¿Qué dice? Pedro, ¿cómo le va, Pedro? Mira carita de Pedro. Cara de killer, porque además cuando pone cara de killer internacional, digamos, claro. O sea, de peso. Me extraña araña de voz, Luciano Galeño. ¿Cómo andas, Pedro? ¿Bien? Muy bien. Mira por encima de los anteojos, ¿viste? Todo tranquilo, mira. Me ladra como un chihuahua ahí. Para un ladrón, te están subestimando, además, pues yo te dije perro, cuando digo perro estoy hablando de un perro, un mastín, digamos, sí. Un boyero de Berna. Un boyero de Berna. Bueno, ¿todo en orden, Pedro, usted? ¿Qué está viendo? Otra vez me lo pregunta. No, va a hablar. Lo veo mover papeles y cosas por el estilo. No. Muchos papeles. ¿Por dónde crees que comience? No sé, por donde usted quiera. Y caso Assange, porque hay una vuelta de tuerca en el caso Assange. Ayer mostré documentos en el noticiero de la televisión pública de la Cancillería australiana, porque se estuvo hablando mucho de Reino Unido, sí. Porque Assange está en el Reino Unido, en la Embajada de Ecuador. En Londres, se habló mucho de Ecuador, porque Ecuador le da asilo. Se habló mucho de Suecia, porque es Suecia la que quiere interrogar a Assange para ver qué pasó con esas dos mujeres. Se habla de Estados Unidos, porque esto es lo que plantea el gobierno ecuatoriano. El peligro es que vaya a Estados Unidos y que ahí lo acusen de espionaje o cosas por el estilo. Te quiero hacer una consulta antes, muy muy breve, que tiene que ver con el origen de los WikiLeaks, porque yo tengo la sensación de que hay mucha gente que no sabe de qué se trata eso, digamos, de cómo empezaron o cómo se dio a conocer los famosos WikiLeaks. Y hay una sola persona detenida en este momento, que es un soldado que oficiaba de custodio de los archivos de la Cancillería norteamericana. Manning, ¿cómo se llama? Soldado Manning. Manning, que parece que el tipo lo que hacía era sacar la información de los cables de la Cancillería con unos discos de Lady Gaga, ¿viste? Se llevaba las tapas de Lady Gaga y ponía ahí los discos, entraba y así se llevó, no sé si son 23 discos en total, pero sacó toda la información. Miles y miles de documentos. Miles y miles de documentos de la información que tiene que ver con el Departamento de Estado norteamericano. A mí me parece importante. De actualidad. Y de actualidad también, exactamente. Eso es lo importante. Claro, claro. Porque en Estados Unidos y muchos otros países hay una tradición de mostrarle al público lo que se llama desclasificar documentos después de 25 o 50 años. Cada país tiene normas diferentes. Entonces, documentos confidenciales, cables secretos de la Cancillería, se desclasifican y llegan al gran público. Entonces, uno, por ejemplo, se entera, hablando de Estados Unidos, mucho después, algo que ya se sabía, que Estados Unidos organizó el golpe de Estado en 1953 en Irán, en contra de un gobierno nacionalista. Claro, claro. Esto lo sabía cualquier historiador. Claro. Pero hace pocos años se desclasificaron los documentos. Dice. El New York Times tuvo acceso, los puso incluso en su página web, cualquiera puede verlos, donde está claramente todo analizado. Claro. Sobre el golpe de Estado de 1953 en Irán, porque los iraníes no es que odian a los norteamericanos porque se les ocurre odiar a los norteamericanos. Hay razones históricas para eso. Una de ellas, el golpe de Estado de 1953. Pero por lo general eso queda para los historiadores, para los periodistas de investigación. Lo que hizo Manning es sacar documentos de actualidad respecto de Irak, Afganistán y muchas otras cosas. Claro, eran tanto el material que lo que hicieron estos jóvenes liderados por Julian Assange, de allí WikiLeaks, leaks es filtración en inglés, es darle difusión. Claro. Y entonces nos enteramos, y por eso se publicaron los libros en la Argentina respecto de los cables de las embajadas de Estados Unidos respecto a América Latina, se publicaron en Israel, en Indonesia, en todo el mundo, porque hay material muy rico cuando te dan con nombre y apellido lo que está pasando hoy, ayer y antes de ayer. ¿Qué periodistas iban a la embajada? ¿Qué trato había? ¿Qué opinaba el tercer secretario de la embajada respecto a un determinado tema? ¿Qué discutía con el embajador? Actualidad, no lo de hace 50 años. Exactamente. Bueno, esto fue lo que desató todo el escándalo y por eso el temor del gobierno ecuatoriano de que efectivamente Julian Assange lo juzguen en Estados Unidos. Yo dije, de Australia se escuchaba bastante poco. Sí. ¿Por qué Australia es importante? A ver. Porque Assange es australiano. Entonces, Australia estuvo siguiendo el caso. Lo que la prensa australiana en estos días reveló es que la embajada de Australia en Estados Unidos preguntó a autoridades estadounidenses si efectivamente ellos estaban en pos de Julian Assange. Y la embajada de Australia en Estados Unidos, de manera categórica, dice que sí. Que contradice, por ejemplo, a la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, que es la que siempre aparece en las conferencias de prensa, dijo, no, Estados Unidos no está involucrado en el tema, esto es un problema del Reino Unido, Ecuador, Suecia, nosotros no tenemos nada que ver. Que nosotros decíamos, uno no puede ser ingenuo. Claro, claro. De que efectivamente Estados Unidos no tiene nada que ver. No. Pero no había pruebas. Ahora la embajada de Australia está diciendo claramente, y además están montando un gran jurado en el estado de Virginia, en un pequeño pueblo de cerca de 100.000 habitantes, que se llama Alexandria. ¿Por qué Virginia? Yo no tengo la respuesta exacta, pero, casualidad, Virginia es un estado pegado a Washington, a la capital. Es como ir de Lanús a la capital federal. Ah, mira. 10 kilómetros. El pueblito ese de Alexandria, además, es sitio de numerosas organizaciones ligadas al Departamento de Estado, al Ministerio de Defensa, estos famosos think tanks, que son estos institutos que se dedican a investigar lo que pasa en el mundo. Y entonces uno se pregunta, no parece casualidad, no es en la otra punta de Estados Unidos, es justo al ladito de la capital. Demasiadas coincidencias. Yo ayer justamente lo que mostré en la televisión pública fue una parte de los documentos, porque son muchísimos los documentos que aparecieron en Australia, donde se ve el logo de la Cancillería australiana, se nombra claramente lo de Virginia y se dice que efectivamente Estados Unidos está en pos de Julian Assange. Hoy se va a debatir el tema en la OEA. Recordemos que Estados Unidos no quería discutir el tema en la OEA. Lo que llegaron a un acuerdo, va, un acuerdo, hubo una votación en la OEA, mayoría dijo vamos a discutir. Lo importante acá no es a Sánchez en la OEA, lo importante es la amenaza del Reino Unido a la embajada de Ecuador en Londres. Esto va más allá del caso Assange, y recordemos que el gobierno de Ecuador dijo, nosotros no nos oponemos a que la justicia sueca interrogue a Assange, que vengan a Londres y lo interroguen. Claro. No hay ningún problema. ¿Y por qué te parece que va a ser un problema en la OEA el tema? Y porque está Estados Unidos y Canadá, que suelen votar juntos, y porque Estados Unidos no quiere que se discuta esto ni que se apruebe nada de apoyo a Ecuador. En realidad, me parece que el problema que tiene Estados Unidos, más allá del caso Assange, es que la consolidación de UNASUR como entidad política representa un problema para la OEA y para Estados Unidos. Mm. Recordemos que también nació la CELAC, la Comunidad de las Naciones Latinoamericanas y del Caribe, sin Estados Unidos y Canadá. O sea que Estados Unidos va encontrando que cada vez queda un poquito marginada de debates que involucran a América Latina y donde antes Estados Unidos pisaba muy fuerte. Antes, básicamente, lo único que existía como entidad regional de todo el continente era la OEA, sin Cuba. En la CELAC está Cuba. Claro. UNASUR aparece como algo novedoso, pisa muy fuerte en lo político. Pisó fuerte en el caso del golpe de Estado parlamentario en contra de Fernando Lugo, pisó fuerte para evitar golpes en Ecuador y en Bolivia, pisó fuerte en varios temas en este último tiempo que marcan el comienzo de un camino político. UNASUR puede desaparecer mañana, no lo sabemos, pero está pisando fuerte. Y esto a Estados Unidos le molesta, porque no está en UNASUR, no está en la CELAC, Cuba participa en la CELAC, y se debilita su lugar. Vos fíjate hasta qué punto Estados Unidos siente que está debilitado, que en UNASUR están los gobiernos de Colombia y de Chile. Y está claro que los gobiernos de Colombia y Chile, desde lo ideológico, desde lo político, desde lo económico, no están alineados con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador, con la Argentina. Sin embargo, no se escucha mucho la voz de ellos. Totalmente. Están débiles. Uh-huh. No tienen fuerza para plantear una agenda alternativa. Colombia y Chile votaron la suspensión de Paraguay y también apoyaron a Ecuador con el Reino Unido. Santos se debe decir, bueno, no me voy a meter en un tema que la verdad es secundario para mí, ¿para qué dar la gran pelea que pierdo? ¿Sabes que estaba el otro día hablando con Natilio Borón sobre el tema también, que está entusiasmado? Porque son varios los que estamos entusiasmados, somos más, varios los que estamos entusiasmados con este tema. Y dijo algo que parecía un poco así, como grandilocuente en términos de la importancia que tiene el tema de los Wikileaks, que es algo parecido a lo que pasó con el descubrimiento de la imprenta. Él insiste mucho eso. Insiste con esa idea, con la idea de que se popularizó en ese entonces un saber muy importante, obviamente, alrededor de la imprenta, y que en este caso se está vulgarizando o popularizando un saber muy importante alrededor de cómo es la política en el mundo, a partir justamente, obviamente, de los Wikileaks. ¿Coincidís un poco con esa idea de que hay algo nuevo que está amaneciendo en las relaciones internacionales a partir del conocimiento de Wikileaks? No estoy tan seguro de afirmar que a raíz de Wikileaks. Okay. Creo que sí tiene que ver con la herramienta de Internet y todo lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías que nos permiten al instante acceder a material que antes era muy, muy difícil. Por ejemplo, yo ayer pude mostrar un documento de la Cancillería australiana que 20 años atrás me hubiera sido imposible. Hubiera tenido que ir algún día a alguna embajada de Australia en algún país a ver si tenían los diarios. Antes, 20 años atrás, cuando uno viajaba, iba, por ejemplo, a la embajada argentina en Londres o en Madrid o en París, París, y a lo sumo había uno o dos diarios que llegaban al día siguiente o con cierto retraso, o estaban las ediciones de vía aérea que tenían La Nación y Clarín. Hoy vos podés leer la prensa australiana antes de que el australiano la reciba en su casa. Claro. Además, por la diferencia horario, a mí me pasa eso. Claro. Claro, lo leí antes que los australianos. Exactamente. Yo leo el diario El País por Internet antes de que el madrileño lo reciba en papel en la puerta de su casa. Bueno, esto es maravilloso. Ni que hablar de los documentos que circulan, como mencionábamos, de Wikileaks, que hoy hay un acceso universal e ilimitado. Uh-huh. Y pensar que muchos al principio decían, Internet es un invento de la CIA, para joder. Te das cuenta, ¿no? Hay que tener cuidado lo mismo. Tal vez lo era, pero no importa. Gracias, Pedro. ¿Te quedas un rato más? Sí, si me tratás bien, sí. Ah, te voy a tratar bien. Yo soy Eduardo Liberti. No, ¿cómo te voy a tratar mal? No. Uy, le tiró con todo. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Memoria para el futuro. Domingos, 21:30 a 22. Con Carlos Castro, Tito Cosa, Hugo Cañón y el rabino Dani Goldman. Soy Sebastián. Soy Pablo. Soy Marcos. Soy Horacio. Soy César. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 15 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Mañana más. Sí, 10 horas 16 minutos en este momento en Nación China. Nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo, que está en una conferencia de prensa. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Luciano, muy buenos días. Transitando la ciudad de Buenos Aires a esta hora, por cierto, este viernes lluvioso, con cielo encapotado. Estuvimos hace un ratito en la conferencia de prensa que brindaron los dirigentes gremiales de UTCT, era la Unión de Trabajadores de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, junto a padres, madres, familiares de escuelas públicas, de familiares de alumnos de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación también del decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Hugo Trinchero, con la secretaria general de CETERA, Estela Maldonado. El tema, la posición gremial respecto de la línea telefónica 0800 que fue habilitada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para, entre comillas, denunciar la intromisión política en las escuelas de la capital federal. El rechazo ya conocido por parte de los gremios y el pedido para que en forma urgente, en el día de hoy, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, desactive esa línea telefónica. Lo que han anunciado desde UTE es que, en contraposición a esa medida, lo que van a hacer es fomentar la participación de los jóvenes en la vida política con distintas actividades que se van a desarrollar durante todo el mes de septiembre. El mes de septiembre, sin duda, es un mes particular para la educación, teniendo en cuenta que se cumplen 36 años de la noche de los lápices. De allí que desde el gremio UTE se impulse junto a los estudiantes que justamente están agrupados en los distintos centros dentro de las escuelas, actividades en donde justamente se refuerce la recordación de aquella jornada ocurrida hace 36 años y justamente se hable de lo que significa la participación de los estudiantes en la vida política. Nosotros conversamos precisamente con Lucía Frasco, ella es presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Mariano Acosta, la consultamos sobre lo que ha decidido el gobierno de la ciudad en materia de poner en vigencia este 0800 que se presenta como un número de protección para los menores, así está denominado si uno llama a este 0800-444-2400. La presidenta del colegio, del Centro de Estudiantes del Colegio Mariano Acosta, esto nos respondía. Sí, por un lado no nos sorprende porque no es la primera vez que desde el gobierno de la ciudad se quiere avanzar sobre la actividad política que hacemos los jóvenes. Pero la realidad es que esta vez fueron un paso más allá porque se abre una línea telefónica para que la gente denuncie al que tiene al lado que está haciendo política, cosa que a nosotros lamentablemente nos hace acordar a otras épocas cuando desde los gobiernos incentivaba a la gente a denunciar a los jóvenes, a las personas que tenían participación política. Nosotros lo vemos como, bueno, en todo caso un incentivo para seguir organizándonos mucho más que antes porque sabemos que en algún punto evidentemente lo que estamos haciendo está bien si nos están persiguiendo tanto. La palabra de Lucía Frasco, decíamos, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Mariano Acosta. También, Luciano, en esta conferencia de prensa, por parte de todos los dirigentes gremiales y sobre todo a través de Estela Maldonado, la secretaria general de CETERA, el repudio y la preocupación por los incidentes ocurridos ayer en el centro de la ciudad de Córdoba. De hecho, Estela Maldonado dijo que el miércoles próximo va a estar en la capital de la provincia de Córdoba para acompañar el paro que van a realizar los trabajadores nucleados en el gremio de la educación de la provincia mediterránea. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información. Mejor. Muy bien, un abrazo, hasta chao, luego. Hasta luego, Hernán Mundo, móvil de la radio. Mañana más. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los Premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública, tiene inclusión. Nacional. Nacional. La radio pública tiene. Tiene color. En minutos estarán entre usted y nosotros las únicas protagonistas de este espacio, las tapas. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz, como Pancho por su casa. 12 a 13. Una forma distinta, con mucha música, con mucho humor. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Tenemos muchísimas cosas para compartir, como siempre. Julia Bounan y Gustavo Nema dicen: muy bueno el programa. Amamos el castellano, amamos el español. 16 a 18. Lo que es difícil encontrar en Guillén es un poema relacionado con el amor. Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Gisid hablan en mi propia lengua. Alguien dijo: de cerca nadie es normal. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Mañana más. Sí, 10 horas 22 minutos, todavía no. El paradigma en la ciudad de Buenos Aires no parece muy complejo, si no fuera porque, por ejemplo, vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Pero es deuda, más deuda, más deuda, tarifazo, porque nunca alcanza el dinero. Sí. En realidad, el distrito más rico, si se tiene en cuenta toda la Argentina, eso es lo que propone Mauricio Macri, eso es lo que propuso ayer en la legislatura porteña, que le permitieron emitir un bono de 220 millones de pesos... Sí. Para el pago de indemnizaciones a trabajadores del gremio de camioneros, se produjo una disyuntiva parecida a la que se vivió en el Congreso Nacional cuando se habló de la expropiación de la ex Chicone, que se quiso poner la variable de que esto iba a entorpecer a la justicia. Se armó en realidad una falsa disyuntiva. Lo mismo pasó en la legislatura ayer, diciendo que es por el derecho de los trabajadores, como si los trabajadores no tuvieran derecho o como si no hubiera recursos en realidad para hacerle frente a ese derecho de los trabajadores. Gabriela Cerruti es legisladora porteña por Nuevo Encuentro. ¿Cómo te va, Gaby? ¿Qué decís? Lucho Galende, siento todavía no de este lado. ¿Cómo estás, Lucho? Buenos días. Buenos días a todos y todas. ¿Estás con plata o no como para poner al gobierno? ¿Te están pidiendo o no? Están pidiéndole a todo el mundo. Mirá, la verdad es que es medio insólito. ¿No? Hay que traer con los bolsillos cosidos, ¿no? No, pero no te piden plata. O sea, emiten bonos. Yo te digo, yo lo dije ayer en la legislatura. Es medio impresionante porque, en realidad, yo creo que es una matriz económica. Los tipos creen en la bicicleta financiera. O sea, básicamente hay un sector del gobierno que está a cargo del Ministerio de Hacienda y que obviamente responde a la lógica de Mauricio Macri y de esa lógica empresaria de los 70, 80 y 90, que es que en realidad, en lugar de capitalizar a la ciudad, por ejemplo, lo que hace es emitir deuda y convertir a la ciudad de alguna manera en una timba financiera. Como bien explicaban ustedes, efectivamente acá hay un convenio con camioneros por el cual se los indemnizaba. Uno puede discutir si está mejor o peor. Yo básicamente creo que todo lo que consigan en una convención colectiva los trabajadores está muy bien, y cuanto más consigan mejor, y nunca es suficiente. Así que lo consiguieron y hay que cumplirlo. Ahora, a la ciudad le sobra plata para hacer esto. Vos pensás que la ciudad de Buenos Aires tuvo un superávit en el segundo trimestre entre la falta de ejecución y la mayor recaudación de 2.000 millones de pesos. Estamos hablando de 200 millones que hay que pagar por este convenio. Nosotros hicimos un proyecto de minoría que presentó el diputado Font diciendo de qué partida lo podían sacar y diciendo que les aprobábamos ayer mismo el movimiento de partidas para que lo pagaran de ahí. No quieren hacer esto, quieren emitir un bono. ¿Qué es emitir un bono? Emitir un bono es pagarle a las empresas con bonos. Las empresas chicas no pueden aguantar a cobrar los bonos dentro de 2 años, van a alguna financiera o alguna consultora y los cambian con el 20% de descuento, y las consultoras grandes y las financieras grandes que lo pueden aguantar se quedan con ese 20% o alguien en el medio. La verdad es esta, lo que está sucediendo es esto. estamos en procesos de endeudamiento y de emisión de bonos en la ciudad que tienen que ver con un entramado de consultoras y de financieras que en el medio están haciendo un montón de plata y que la mayoría está relacionada con gente del gobierno. Tal vez, Gabriela, buen día. Disculpame, de 2.700 millones a 7.900 millones desde que asumió Macri. Eso es a lo que quería apuntar, justamente. Se supone que en sus 4 años de gestión iniciales hubo un aumento del 227% de la deuda. 227% de aumento de la deuda, pero aumentan todas las deudas, que esto es insólito, digamos, en un gobierno. Te aumenta la emisión de bonos, por ejemplo, y al mismo tiempo te aumenta la deuda a proveedores, la que se llama la deuda flotante, la que pasa de un año a otro, que es la deuda a proveedores que no se paga. O sea, el gobierno emite bonos, pero además no le paga a los proveedores con estos bonos. El gobierno emite deuda para obras de infraestructura que después no licita y no hace, como es el caso de los subterráneos. Entonces, emite deuda, cuando tiene los bonos, los pone a rendimiento en el mismo Banco Ciudad, pagando interés y qué sé yo, y no los usa para hacer los subtes. Entonces, en realidad, esto es lo que te digo, que lo que hay es un lavaje financiero en algún lugar, que es por lo cual estamos metidos en esta trampa, porque no es que se está emitiendo bono y pagándole a los proveedores o contrayendo deuda, que es algo que se puede hacer, pues si, bueno, una obra de subte me va a atravesar varios presupuestos. Entonces, en lugar de pagarlo con todo el gasto corriente de un presupuesto, lo pago con deuda, lo financio, digamos, como si uno sacara un crédito, por más que tuviera la plata para comprar algo, una casa, porque sí, bueno, pero la plata la necesito todos los días y saco un crédito para ir pagando por año. Todo bien, ahora comprate la casa, porque sacar el crédito y no comprar la casa ya no se entiende demasiado. Ahora hay como una especie de encerrona, porque los números en la legislatura no dan para modificar la situación. Los números en la legislatura no dan, sobre todo, digamos, porque vos sabés que el PRO no tiene mayoría propia, pero ayer, por ejemplo, consiguió sacar la deuda con el voto de los radicales, que unos 3 días antes habían estado reunidos con Macri en el Palacio Legislativo, andás a ver acordando qué, digamos, ¿no? La UCR de Capital, evidentemente, en este momento están en una encerrona tratando de buscar una alianza con Macri muy complicada, y con el voto de 2 dirigentes sindicales que estaban entrampados en la situación de que esto era algo para un gremio, y entonces, ¿cómo decirles que no? Lo que nosotros explicábamos era, nosotros también queremos que le paguen al gremio, te estamos diciendo de dónde sacar la plata, lo que no queremos es que se endeuden. ¿Y lo que trascendió es que habrá otro intento más por asumir todavía más deuda? Ellos tienen otro bono planteado, otro endeudamiento, mucho más grande, este, que es para obra. Ahora, es para obra que es bicisenda, no estoy haciendo un chiste, juro, que están pidiendo... Por lo de la bicicleta financiera. Están pidiendo endeudamiento. Perdón, el chiste lo tuve que hacer yo. Están pidiendo un bono para construir bicisendas y comprar bicicletas, parece chiste. ¿Cuánto nos costaría? Están pidiendo un bono de 1.000 millones de pesos, de dólares, para bicisendas y metrobús. ¿1.000 millones de pesos. Para bicisendas y metrobús. Bueno, igual, como si fuera poco, ¿no? Es un montón de plata. ¿Cuánto es en dólares? No sé, digamos. Pero digo, la deuda subió, digo, desde que asumió Macri, estamos cerca de los 8.000 millones, 7.900 millones de pesos en deuda, en un momento en que el país está desendeudando, que la situación internacional no da para tomar deuda. Digamos que, obviamente, la ciudad de Buenos Aires, yo me acuerdo, cuando yo estuve en el gobierno hace 6 años atrás, el presupuesto era de 9.000 millones de pesos. Ahora es de 35.000 millones de pesos. O sea, no es una ciudad a la que le falte plata ni que le falten recursos para hacer todo lo que se quiere hacer. De hecho, en el segundo trimestre, la ejecución demostró que se gastó 1.000 millones más menos de los que había presupuestado, porque no se ejecutaron, porque no se hace obra, porque no se hace nada, y se recaudó 1.000 más de lo que se había previsto que se iban a recaudar, porque hay más ingreso por ingreso bruto, porque hay más actividad económica y entonces hay más ingreso por rentas, digamos, claro. Y además subió la ABL. Entonces digo, vos tenés más ingresos fiscales, subiste la ABL, cobrás más ingresos brutos y tenés subejecución y encima te querés endeudar. Digo, la verdad es que esto solo se entiende pensándolo desde la lógica empresaria de la familia que logró que se estatizara la deuda privada, ¿no? Para decirlo claramente. Gabriela, te mandamos un abrazo. Gracias por tu tiempo. Un abrazo a ustedes. Gracias. Chao, hasta luego. Era Gabriela Cerruti, legisladora porteña por Nuevo Encuentro. Bueno, haciendo su reflexión respecto de este aumento de la toma de deuda que está haciendo la ciudad de Buenos Aires desde hace ya un tiempito. Estamos en 7.900 millones para atrás y parece que sigue la cuenta, ¿eh? Eso es lo que llama la atención. Porque además, a mí me parece interesante la respuesta en el sentido de que responde a un modelo también de gestión. cuestión económica. Se trata de eso, sí. No es solamente, digamos, la de decir, bueno, quiero plata. Sino, porque la plata está, digamos, sino que tiene una, sino una cosa de sistema, de ir alimentando a un sistema financiero que hace esto, construye bicicleta y bicicleta financiera para todos lados. 10:30 es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9:09, humedad 93%, la presión 1015.6 hectopascales, el cielo está nublado con llovizna. Especialistas en energía elogian la ampliación de áreas exploratorias por parte de YPF. El periodista y escritor Federico Bernal criticó la gestión de Repsol por no extender la búsqueda de petróleo. Ayer fue un día histórico y además se empalma, creo que inclusive más significativo que eso, se empalma con la historia de la YPF estatal. La administración privada de YPF y fundamentalmente la de Repsol se restringió, se limitó a los pozos ya descubiertos, no amplió la frontera exploratoria. El líder de la UOCRA destacó la capacidad gremial del metalúrgico Carlos Tansky. Gerardo Martínez no descartó la posibilidad de que Antonio Caló dé un paso al costado en los comicios que elegirán a las autoridades de la CGT que se opone a Hugo Moyano. En ese contexto, el dirigente de la construcción aseguró que el diputado y miembro de la UOM es un hombre destacado y con capacidad para ocupar cualquier cargo. El tiempo. Cielo nublado con lloviznas en Buenos Aires, 9:09 la temperatura, la humedad 93%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Chucho Valdés, quizás los 10 dedos más, vamos a decir los 20 dedos más bonitos que tiene Cuba, ¿no? Está tocando los dos pianos juntos, yo no sé si ustedes escuchan eso, está bueno. Es a dúo. Ven como uno hace bajos ahí. Esta música va con ciudades. ¿Cómo? ¿Eh? Esta música yo la va con ciudades para mí. ¿Para qué ciudad? Con bellezas de ciudades. Por ejemplo, discúlpeme, se me cayó el molar, me sí. Lo estoy haciendo. Es de oro. Sonó porcelana, Lo están engañando. Además se pone dientes de oro usted. Bueno, tengo solo un reemplazo y es. Es desagradable por todos lados. Cotiza, ¿no? Y voy a una frase de Jorge Luis Borges con respecto a la belleza y las ciudades. José Luis Borges. La fealdad de estos lugares, refiriéndose a Avellaneda y Puente Alsina, ¿no? La fealdad de estos lugares, porque hay lugares feos en esos dos, ¿no? Parece predestinarlos para Perón y el peronismo. Fantástico. No gaste tiempo. No, tiempo ni palabra. ¿Por qué no cortarán ese micrófono? Esos pianos. Y la verdad que prefiero escucharlos a ustedes que estuvieron llamando al 4999-8700. ¡Aló! Hola, buenos días. ¿Cómo cambia la gente, no? ¿Por qué? Porque antes cantaba en inglés y con bigote. Y ahora va a cantar como la Mona Jiménez. Está bueno el cambio. Un poquito de pieza adentro no le va a venir mal. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dale, hay que reírse en este mundo. Pero por tampoco supuesto. La pavada. Pero por favor. Siempre seria la gente. No. Por suerte la Mona no tiene bigote, ¿viste? Pero si llega a aparecer la peluca de la Mona Jiménez, que te traga la peluca de la Mona Jiménez, ahí sí te queda. ¿Qué fue eso? ¡Aló! Sí, Lucho, te llamo por la reflexión que acabas de hacer de Macri de la Sota. Tenés que pensar que Macri va por todo, porque si no va a ir en cana. Esta, la semana que viene es elevado la causa a juicio. Fin de año, principio del año que viene, el tipo está siendo sentenciado. Es decir, el tipo, fíjate vos que están hablando de que Macri tiene que salir como diputado para conseguir fuero. Claro. Está complicado el asunto. Está buscando alguna alianza. Eso es lo que yo entiendo, digamos. Dijo, bueno, tengo el brazo corto, no da para proyección nacional. Eso también me aparece... Yo creo que en el horizonte del macrismo, ¿no? Entonces dijo, bueno, vamos a ver si armando alguna alianza, ¿no? Y están en eso. Vamos a ver cómo les va, digamos. A mí me parece que es interesante que la política esté pasando eso. Y no que las alianzas las arme un diario, digamos, o un grupo mediático. Las arman un poquito también, Lucho Galende, ¿eh? Obvio que... Las arman un poquito... estaba esperando ahí. Sí, obvio. Ya sabes cómo se... Uno juega al fútbol en un momento de memoria ya, ¿viste? Sí, sí. ¡Aló! Buenos días. Cuando yo escucho las palabras de Macri, sinceramente, además de darme pena, me da bronca. Y además entiendo por qué le tienen miedo a la cámpora. Porque son tan ignorantes, tan brutos, el que es así le tiene miedo a lo que no entiende. Ellos no entienden nada de política, no saben nada, y les da miedo. Muy bien. Cuando alguien sabe más que ellos. Muy bien. Un beso para todos. Muy bien, muy bien. ¿Por qué dice muy bien, madre? Sí, no, cuando dijo que lo son tan brutos, son tan ignorantes lo de la campo. No, está hablando de Macri. No, está hablando mal. Entendió cualquier cosa. No escucha siquiera, no escucha. Entendió como un bruto, digamos. Claro. Usted. ¿Cómo? Mira, Oscar escribe en Facebook, che, avisen los sueños de Macri y Laura Alonso, que son parte del nuevo humor cordobés. Es como una mezcla exquisita de humor cordobés y la fina ironía inglesa. Prepárense para lo que viene. Y que siga Magallanes contando chistes y que cuente el del jefe de gobierno que firmó un documento y tres días después se arrepiente, porque es buenísimo. No, pero no es un chiste eso, sí, es de verdad. Dijo que era simbólico. Ah, no, pero era ¿un chiste simbólico? El documento. Para estar bien informado, mañana más. Sí, 10 horas 38 minutos, el señor, lo voy a decir con un poco más de letra, pero porque tengo un problema en la garganta, entonces... ¿Qué le pasa, Luciano? Va a ser una columna del señor Pedro Brigger. ¡Vamos, perro! ¡Perro viejo y peludo! Después hablamos, porque hay cosas que dice... A veces que no... ¿Cómo, perdón? No me gusta, no, digo que con Magallanes voy a hablar después, porque hay cosas que dice que la verdad no me gusta, pero es verdad que cuando él habla de Europa me enternece, pero bueno. Vamos a hablar de... Me da ternura a veces Magallanes. No, cuando hablamos de Europa, sí, ahora, el resto... Es verdad que le cambia la cara, se pone como más, sí, más relajado, se le alisa la frente, vio que Magallanes siempre tiene como una cosa así... Traunce. Como... Sí, ¿eh? Le digo traunce. ¿Qué me dice? Un lago de Austria. ¡Oh, Austria! ¡Qué genio redondel! ¡Infinito ¿Usted belleza! ¿Usted conoce el Traunze? Nugden. Pero es un pueblito chiquitito. Pueblito, 13.000 habitantes. Sí. No hablo la gente. No me digas que usted lo conoce. Ve, ahí me enternece Ecuador. Me habla de lugares que yo conozco y me enternece. Austria. Le hablo a la gente de Florencio Varela, que nos escucha, ¿no? Estamos hablando de un pequeño lago en el camino a Salzburgo, que es una belleza. Luciano, tiene que ir. ¿Usted estuvo ahí? Interesa, no mire, interesa. Paramos una vez, íbamos en el auto, y parábamos, yo estaba como una... ligero malestar, ¿no? Sí. Entonces le digo a madre, porque madre maneja, le digo, madre, o sea, bajando la autopista... Y fuimos a un hotel, 200 euros la noche, fantástico, con vista al lago, un lago. ¿Por qué cita lo que pagó? ¿Por qué por dice lo poco que pagué, $200. Bueno, dale, euros, sí, perdón. Sí, siga, sí, siga. No quiero interrumpir, siga con su columna. Austria. Es que me toca un lugar muy sensible porque es... Después me habla de la Sachertorte y bueno. Bueno, una cosa es... Es que parece Sigfrido, parece Sigfrido. Con el granadero o Baigorria, lo ascendieron, no sé, por Baigorria. Ahí ya no me gusta, ahí ya... Espere, después fuera de micrófono hablamos otra vez de Austria. ¿Puedo hablar un poco? Enfoquemos, por favor. Hablar de la OEA y Paraguay, yo sé que no debe ser un tema que a usted le importe mucho, pero esta semana se estuvo debatiendo en la OEA el caso del golpe de Estado parlamentario en el Paraguay. Lo que pasa es que en la OEA está Estados Unidos. Hay que recordarlo. Entonces, los términos de debate fueron diferentes. Porque además, el secretario general de la OEA es un chileno, José Miguel Insulza, que tenía aspiraciones a presidente de Chile, que de manera asombrosa, la verdad yo estaba asombrado cuando lo escuchaba, lo veía a José Miguel Insulza explicando por qué hay que enviar una misión diplomática a Paraguay, en los términos del embajador de Federico Franco, del que realizó un golpe de Estado. Insulza dijo que hay buenas condiciones para iniciar un diálogo político, para ver la posibilidad de superar la división fuerte que ha provocado el juicio al presidente Lugo. No hablo de golpe de Estado, el juicio al presidente Lugo. Dijo que las fuerzas políticas funcionan de manera bastante normal, no hay estado de excepción. El presidente Lugo, dijo presidente, y sus seguidores no han sido objeto de persecución política. Y cuando habló el embajador de Paraguay ante la OEA, que antes estaba con Lugo y se dio vuelta, dijo casi lo mismo, que la situación política es tranquila, que no hay asilados, que no hay exiliados. Claro, los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, dijeron, de ninguna manera, ahí hubo un golpe de Estado. Ese fue el debate en la OEA, pero la figura del secretario general es muy fuerte. Entonces, no llegaron a un acuerdo sobre la situación en el Paraguay. Paraguay no está suspendida de la OEA. Y van a enviar una misión para monitorear las elecciones de abril del año que viene. Y yo repito lo mismo que dije acá el mismo día del golpe de Estado. Panorama similar al de Honduras. Desplazan al presidente, le hacen un golpe de Estado, lo destituyen, siguen con el cronograma electoral fijado para dar la sensación de normalidad. Acá no ha pasado nada, pero recordemos todo lo que pasó con Zelaya y cuando se realizaron las elecciones que ganó Porfirio Lobo, no era una situación normal. Y cuando se den las elecciones en abril del año que viene, el gobierno de Franco va a decir, ven, situación normal, partidos políticos se presentan, la izquierda se presenta, Lugo puede caminar por la calle. Pero Lugo fue destituido. No es una situación normal. Lo terrible, califico, aunque ustedes saben que a mí no me gusta mucho calificar, es que Insulza vivió en carne propia el golpe de Estado en Chile. Él estaba en el extranjero, no pudo regresar después del golpe. Es una persona muy formada. Sí, claro. No sabe que un golpe de Estado. Ahora, en Honduras no hizo también un sasaranaza, Insulza, el Insulso este, digamos, no mandó un sasaranaza así como que bueno, sí, más o menos. También, porque estas son las nuevas modalidades de esos golpes. Esto también lo hemos hablado bastante. Pero por no eso también requieren otro tipo de respuesta, Pedro. De claro, alguna manera, son mucho más obvio, ambiguos. Claro. Entonces hay quienes pueden filtrarse por ahí y decir, pero la situación en Paraguay está normal. No está normal. Han expulsado periodistas de la televisión pública. Hay gente que ha sido relegada de diferentes ambientes de la administración pública en Paraguay. No ha habido muertos como en Honduras. Claro. No ha habido muertos como en Honduras. En Honduras ha habido muchos casos de periodistas asesinados en situaciones bastante confusas, donde no queda claro si fueron asesinados por ser opositores políticos o fueron asesinados porque Honduras es un país muy violento. Claro. Y la verdad hay muchos casos de asesinatos que no están claros. No es el caso de Paraguay. Por eso el gobierno de Federico Franco dice la situación es absolutamente normal, legitimado en este caso por el secretario general de la OEA. Igual no lo ayuda mucho a Paraguay, porque el ámbito natural de Paraguay es Mercosur y UNASUR, y ahí continúa aislado. Una última noticia, porque no quería dejarla pasar. Por favor. Hace unas semanas yo les comentaba, otra vez y tantas veces les comenté, de estos aviones no tripulados de Estados Unidos que bombardean permanentemente Pakistán y Afganistán. Lo hicieron otra vez. Claro, ya no es noticia. Los musulmanes en estos días celebran el fin del Ramadán, que es el gran ayuno que realizan una vez por año, y otra vez aviones no tripulados de Estados Unidos bombardearon La prensa pakistaní dice que mataron 17 personas, no queda muy claro cuántos son, pero la cancillería pakistaní le elevó una nota, le presentó una nota oficial a la embajada de los Estados Unidos, donde le dice que los ataques con aviones no tripulados violan la ley, están en contra de la legalidad internacional y violan la soberanía pakistaní. Durísimo. ¿Estados Unidos qué hace al respecto? Nada, hombre. Sigue bombardeando. Sí, claro. Sigue bombardeando. Y esto no se debate ni en Naciones Unidas, no, ni en los grandes foros internacionales. Lo que es ser una superpotencia y además tener un manejo de la hegemonía comunicacional, ¿no? Porque es un tema que ya no se habla. Me lo imagino a los tipos diciendo, no, así un jueguito electrónico, ¿qué va a ser un arma? Es un jueguito electrónico que nosotros tenemos ahí, que mandamos. Que se maneja desde una base en Nueva York. Exactamente, donde claro, hay alguien sentado frente a una computadora, como por está eso. Santiago ahora. Sí, sí, y aprieta un botón y mata a 17 personas. Y mata a sí, gente sí, sin cara, sin rostro, sin familia, sin hijos, sin padres, ni nada. Y por más que los pakistaníes una y otra vez se quejen. Pero además, están bombardeando un Estado soberano. Que además ya sufrieron, en el caso de Afganistán, los norteamericanos, la baja de 2.000 soldados. Mm. Ya murieron 2.000 soldados norteamericanos en Afganistán. Ni contemos cuántos afganos, ¿no? Gracias, Pedro, ¿eh? Un gusto, como siempre. Buen fin de semana, viejo. Igualmente. Chau, chau. Toda la información está en Mañana Más. Comienza Espacio Publicitario. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos 11 a 12 con Víctor Hugo Morales. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Domingo 26 de agosto, 20 horas. El único radioteatro que escribió Julio Cortázar. Protestaré, voy a llamar al gerente. No, amo, no vale la pena. Adiós, Robinson. El sentimiento antibritánico es muy intenso en estos momentos. Con las actuaciones estelares de Víctor Laplace, Karina K, Oski Guzmán y los relatos de Omar Serasuolo. Escribió allá por 1719 su principal obra, Robinson Crusoe. Estreno nacional en el día que se cumplen 98 años del nacimiento del gran escritor argentino. Solo en la radio pública. ¡Corre! ¡Los aviones! ¡No espera! Escuchalo en sonido estéreo en FM Nacional Rock 93.7 y FM Nacional Folclórica 98.7. Conducción Miriam Lewin. Dirección Marcelo Camaño. Vos, que sos cliente de Personal, ¿sabías que en Club Personal hay un equipo de marketing pensando todo el día cuál es la mejor manera de chuparte las medias? Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio, seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos. Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 48 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Este invierno es importante cuidar a los bebés de las infecciones respiratorias. Si tiene fiebre alta, silbido en el pecho, tos, agitación, sueño o rechaza los alimentos, acércate al centro de salud más cercano a tu barrio. Asistencia pediátrica a las 24 horas. 0800-345-7263. Municipio de Morón. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. En mi propia lengua. Domingos, 16 a 18. Con Tom Lupo. Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli. Y Ana Susil. Fin espacio publicitario. Más, más. Mañana más. Veo fotos. Casi blanco y negro la foto. Qué lindo. Yo tenía, no sé, 10 años, 12 años. Sí, yo no me acuerdo. No, está bien. No, más no. Yo me hago cargo de los que tengo, pero más no. Estamos escuchando a Tina Turner. Tina Turner. Las mejores piernas del pop, sin duda. Qué gamba se decía. Y todavía, digamos, sí, ¿no? Todavía, porque. Sí, es la naturaleza. Y qué cabeza también la tira Turner, ¿no? ¿Esos pelos locos? Sí, unas chapas que... ¡Esa! Un arreglo muy sofisticado de teclado. Bueno, es lo que había, qué sé yo. Es así. Bien ochentoso. El señor Santiago Lucía está aquí con nosotros. Que nació en la década del 80. Cerca. Cerquita. Sí, por 2 años. No, pongámosle que sí, está bien. Nací en la década del 80. ¿Cómo anda usted, Santi? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos, Lucho? ¿Se vino bicicleteando también hoy? No, imposible. No, imposible, ¿no? Hasta que no consigamos la bicicleta con cobertor. Sí, que hay cobertores para, sí, para ciclistas. Pero lo que pasa es que es demasiado sofisticado. Para mí sí, tiene que ser montable y desmontable con más facilidad, ¿viste? Muy europeo, que ¿no? Que sea con un botón, ¿viste? Con alguna cosa por el estilo. Claro, algo fácil. Sí. Tiene que ser práctico también. ¿Sabés que me estaba fijando? Que los motoqueros en eso, la verdad es que sacan ventaja. Porque los tipos, en vez de pensar lo que vos pensaste, pensaron en otra cosa. Pensaron en protegerse ellos en vez de... Sí, claro. Entonces se ponen un traje, digamos, para el agua y listo. Y punto, es más fácil, digamos. Bueno, pero es otra velocidad también. La bici que la moto. ¿Y el cobertor que... para moto y el viento te lo tira a vos? Ah, ok. ¿Cómo estoy, eh? ¡Ay, Dios! Me voy, chao. Gracias, ojos. ¿Rascaste con esto o no? Poco, pero me gustaban mucho las gambas de Tina. Sobre todo porque era muy... era una de las invitadas más importantes que tenía también en la década de los 80, los conciertos de los Rolling Stones. Yo tengo muchos conciertos grabados de los Stones. Ah, y le invitaban mucho 80. A tocar, mira, sí, no sabía, sí, sí. Y ha cantado muchas veces como invitada de los Rolling Stones. Imagínate que la monada ahí arriba del escenario se volvía loco cuando subía Tina. Ahí está, esta es para rascar también. Menos mal que no lo vio a James Brown en minifalda, porque si no capaz que le gustaba también la gamba, porque son iguales. Un poco más peluda, digamos. Tira Turner y James Brown. Yo creo que de todos modos, perdón que me salió la asociación, Tina Turner debe tener la mejor versión, para mí una de las mejores versiones, de Help, el tema de los Beatles, y anda por ahí dando vueltas. ¿Cómo estamos? Hay un momento cuando puede llegar, ya no, me da como la canta. Con esta no, tampoco, un poco de rascoteo, ¿no? No, tampoco. Igual en el golpe del redoblante está el sonido de los 80. Sí, es verdad. Claro, es verdad, sí. Se la escuché cantando la capela, digamos. Porque es cierto que la percusión sí tiene como un... El redoblante con Z. Sí, acá podemos hacer toda la percusión tenemos en esta mesa. Vamos con información deportiva, estimado Santiago Lucía. Hoy va a ser una jornada importante en el tema que ha atravesado transversalmente la semana a nivel informativo vinculado a lo que tiene que ver con las triangulaciones en los pases y los clubes puentes, porque a las 3 de la tarde, a las 15, va a brindar una conferencia a Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, donde seguirá dando anuncios en relación a estas cuestiones que tienen que ver con los pases, y creo que el tema de fondo, lógicamente, que es la transparencia, y también con una mirada política que es pertinente hacerla. Los clubes de la Argentina hoy, el principal sustento que tienen es el dinero que ingresa por los derechos de televisación, que lo aporta Fútbol para Todos, que es una empresa periodística creada por el Estado y sustentada también por el Estado. Ese es el principal sustento que tiene cada uno de los clubes. Lo que está reclamando la AFIP es que los clubes, los futbolistas, los representantes y los intermediarios que no evadan impuestos que le corresponderían al Estado. Entonces, lógicamente que se da un cruce y desde un lugar se defienden intereses como debe ser. O sea, no se puede estar aportando y sustentando una estructura tan importante y después en el momento de que tienen regalías millonarias, los tipos van y... te esquivan. Y la guita termina en paraísos fiscales. Por supuesto. Ahora, Santi, a ver, ¿hay algún mecanismo habitual, digamos, en términos de evasión alrededor del pase de un jugador? ¿Qué es lo que se hace? ¿Se lo cotiza menos? ¿Se pone en el contrato que ganó menos? ¿Cómo es la evasión en esa situación, digamos, de compra-venta de un jugador? Claro, trampas hay. Ahora, particularmente, lo que se está estudiando, ¿qué es un club puente o una triangulación en un pase? Yo soy Riestra, te vendo un futbolista a vos que sos Yupanqui, los dos somos argentinos, pero al futbolista lo anotamos en Uruguay o en Chile. ¿Por qué? Porque la carga tributaria es casi... la mitad de lo que deberíamos pagar en la Argentina. Entonces, es una evasión grandísima de impuestos, y además me aseguro yo, transfiriéndote a ese jugador vía un club de Uruguay o de Chile, que la transferencia se va a hacer en dólares y no en la moneda que lógicamente debería corresponder para una transferencia entre futbolistas, entre clubes de la Argentina, que sería en pesos. Entonces, se favorecen porque pueden hacerlo en una moneda que para ellos es más conveniente en el mercado, como el dólar, y además hay una carga impositiva que habitualmente suele ser la mitad y otras veces menos, haciendo esta triangulación que sí lo harían como correspondería. Y por eso la AFIP hoy va a presentar la nómina dinámica de paraísos deportivos, que está integrada por las entidades deportivas del exterior que hubieran intervenido o intervengan como transferentes o cedentes de jugadores de fútbol profesional. De todas estas instituciones que se están hablando ahora, Unión, San Felipe de Chile, Sudamérica de Uruguay, y de alguna manera para tener un control que corresponde a la AFIP, y sobre todo para que el fútbol, en estos movimientos millonarios que se hacen con los jugadores, pueda ganar algo de transparencia, algo que falta y mucho. Para esto, lógicamente, que va a ser determinante la colaboración de la AFA, verdaderamente la colaboración de la AFA, porque en la carga impositiva también tiene sus regalías la Asociación del Fútbol Argentino, y empezar a seguir un poco más de cerca algo que nunca tuvo, me parece, una mirada tan profunda como en este momento, qué es lo que sucede con la transferencia de los futbolistas. En otro momento se usaba mucho un club de Suiza, el Locarno, donde hacían lo mismo, los futbolistas no ni siquiera pisaban la ciudad, y sin embargo las transferencias se hacían desde esos lugares. Bueno, paraísos fiscales, evasión impositiva, una moneda conveniente. Evidentemente todo va hacia un sector, y los que terminan beneficiados, y los que vienen siendo beneficiados con esta operatoria hace tiempo, son los representantes, los agentes de los futbolistas y muchas veces también los dirigentes. Y es otro punto también importante para que todos los hinchas y los socios de los clubes entiendan por qué muchas veces estos tipos son multimillonarios y los clubes están pobres. Porque esto también, en definitiva, va a ser una defensa para los clubes. Gracias, Santi. Estuvo veloz Rimavicius hoy, ¿no? Le mandamos un abrazo, Seba. Gracias, Musicalización de la radio. Pareme el arreglo de teclado que me mate, ese arreglo que... Después tenemos que poner What to do, what to do, what to do, what to do, que también es de a... ¿Lo viste que dice? What's look, what to do, what to do. Esa me gusta también. ¿La tenés ahí, no? ¿Sí? A ver, pone un taquito. Eso. Esta para rascar, Santi, sí. Rascaste acá. No, la verdad es que con esta no, pero no, no sé si alguien un se lento, parece, un lento con los codos ahí. Dale, afloja los codos. Dale, afloja. Yo bailo muy bien americano. ¿Americano? ¿Sabe bailar americano, Lucía? No sé de lo que está hablando, Magallanes. Bueno. Tap, el famoso tap. Muy bien americano bailo, ¿sabes? A la gente del noticiero bailando en este momento. Porque es el momento. ¿Se está encarando a la mina que lee las noticias, Magallanes? No, no, me no, Magallanes. No, este muchacho pertinente. La mira a los ojos y le dice: yo bailo americano. Y yo doy fe. Tomá. Simplemente la saludo porque la estimada Nidia. Muy hoy, bien, Magallanes. Hoy muy cumpleaños. Bien. Pero muy cumpleaños, bien, muchas gracias. Cumpleaños. Muy cortés el hombre, es un caballero. ¿Qué son? 27, 28 años, ¿no? 27, 28 años. Ayer nomás. Y yo estaba en River cuando actuó Tina Turner, ¿eh? No me digas. Yo la fui a ver, sí, señor. Eras una bebita, muy digamos. Y sí, todos lo fuimos alguna vez. Señores, señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimos, humedad 94%, la presión 1016, décimal 1 hectopascales, el cielo está nublado con lluvias. En Córdoba la temperatura es de 10 grados 8 décimos, humedad 44%, cielo algo nublado. YPF y Chevron avanzaron en un acuerdo para el desarrollo exploratorio de petróleo y gas en Neuquén. Llevarán a cabo la búsqueda de combustible no convencional en el yacimiento Vaca Muerta de esa provincia. La empresa extranjera anunció que está muy interesada en articular proyectos conjuntos y destacó el reconocimiento que tiene la compañía nacional en todo el mundo. Los dirigentes estatales de Córdoba suspendieron la movilización convocada para el mediodía. Fueron liberados los tres gremialistas detenidos durante la manifestación de estatales en Córdoba. Por este motivo, los sindicatos estatales suspendieron la marcha que tenían prevista para media mañana rumbo a tribunales 2 para reclamar su liberación. En este marco, el abogado de los gremios de Luz y Fuerza y Judiciales, Claudio Oroz, confirmó a Radio Nacional que a dos de los manifestantes los detuvieron mientras ayudaban a levantarse a una señora mayor que la misma policía había tirado al piso. También indicó que uno de los trabajadores presentaba una quebradura en uno de sus brazos. Finalmente se produjeron las imputaciones, que son muy leves, agresión, daño, lesiones leves. Seguramente en el marco de esta situación y las declaraciones que hacía un de la SOTA más matrista que nunca por medio masivo de comunicación, hablando de encapuchados y de petardos con clavos, cosa que no quedó absolutamente probada de ninguna manera, que es el único que saca beneficio con este tipo de situaciones de provocación y con este operativo policial. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba. La radio pública. Tiroteo en Nueva York. Ocurrió en la zona de Empire State. Las primeras informaciones dan cuenta que hay varios heridos de bala. La policía mató a una persona que presuntamente era quien habría disparado contra las víctimas. Tránsito. Continúa la zona de azul anegada por agua en las rutas provinciales. La ruta nacional 3 está habilitada con precaución. La ruta 226 Tandil Balcarce totalmente cerrada por anegamiento de agua y la 228 Necochea totalmente cerrada. La ruta 30 entre Las Flores y Tandil habilitada con precaución. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Córdoba, capital, la temperatura 10 grados 8 décimos, humedad 44%, el cielo está algo nublado. 9 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 94%, la presión 1016,1 hectopascales y el cielo se encuentra nublado con lluvias. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Querida Radio Nacional, soy Estela de Chivilcoy. Estoy segura que los oyentes sabremos militar desde cualquier lugar para poder seguir construyendo este país. Y siempre estaremos junto a aquellos periodistas que se la juegan por sus convicciones. Estaremos siempre con ustedes. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Mañana más. Muy buenas mañanas, viejo Adalberto Flores, ha llegado en este pequeño paréntesis musical que gentilmente me ceden aquí mis compañeros. Hoy, que tantos homenajean a Jorge Luis Borges, yo también los quiero homenajear con un tango. En el año 1965, Astor Piazzolla y Jorge Luis Borges sacan el long play, el tango. Y hoy voy a pasar una milonga. Parece que no se llamaban muy bien, no terminaron muy bien la relación entre los dos. Es más, me llegó el rumor ¿qué? Que el poeta lo llamaba al músico Astor Piazzolla. No. Que no quedaron muy bien, pero no importa, el registro quedó y aquí ahora lo vamos a pasar. Una milongaza, viejo. ¿Y quién puede cantar? Porque me parece que una voz para la milonga es indiscutiblemente el Mundo Rivero. Y sí. Y hoy, Jacinto Chiclana, de Jorge Luis Borges y Astor Piazzolla por el Mundo Rivero en Radio Nacional. En Radio Nacional. Y vamos a hacer una máquina porque a veces las máquinas sí, son malas, sí, pero no se ve. Malas. No quiere andar. No quiere andar. No me digas que no quiere. ¡Ahí va a andar bien! ¡Dale! Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana. Hay que llegar ahí abajo. Hay gente que llega más abajo todavía, pero me refiero... Hay que decir que Adalberto es un tipo fino. Musicalmente. Es un tipo fino usted, Adalberto, ¿eh? Muchas gracias, porque estoy delgado como loco. No, pero no lo hice por la delgado. No, por la caja de resonancia que tenía don Edmundo Rivero. ¿Cómo sabe elegir usted? Muchas gracias. También le quiero agradecer al equipo de producción de Radio Nacional que han colaborado aquí con nosotros. Porque realmente este programa y la radio no se hace de a uno, es un conjunto de personas que hacen posible claro. que las cosas salgan bien. Por eso yo le quiero agradecer a la gente, porque le dije, a mí el long play se me rayó, viejo. Uy, qué va. Le digo, ¿cómo se me rayó? ¿Cómo? Cortando salamines. No, ¿qué? Cortó arriba, arriba. Me distraje en una, el salamín me nubela, me hizo como así que yo veo, son... luciérnaga, alucinaciones, perdón, es lo ¿cómo que fue? Luciérnaga es el bichito de luz. Que no hay más, ¿dónde están? Ah, no sé, pero no hay más. No hay más, como las almejas y la luciérnaga, no hay más, viejo, no hay más. Es verdad que se fueron. Rosa, bichito de luz. Por algo se da. Se fueron las espinas de las rosas también. Las espinas de la. Y la. ¿Cómo se llama? Y los carozos de la mandarina. Yo el otro día. La mandarina tenía carozos, pero. La semilla. Sí, pero los de los barrios. El otro día fui a una cosa y le digo... O sea, que me estafaron, viejo. ¿Y los carozos la mandarina? No, no viene mal. Le digo, ¿y yo cómo me entretengo? Porque yo escupo. Y hago puntería en blanco. Agarro, me los dejo revoloteando ahí. Son refalosas, además. Llego, y tup, y se lo pongo a punta en blanco. Llego hasta el techo, ¿eh? Si me da una cosa, hago... Y me lo vuelvo a caer en la misma cosa. Y ahí voy. No le puedo creer, ¿en serio? Con una semilla le tiro 2 semanas. Porque hago firulete, doble flifla. Hasta que después me la como. Porque son nutritivas. La semilla también, pepino también, no. Lo más rico, viejo. Jorge Luis Borges, Edmundo Rivero, Astor Piazzolla, Radio Nacional. Gracias a todo el equipo de producción, viejo. Mañana más. Sí, 11 horas, 12 minutos. Otaviano, querida. Uno podría pensar que en el Día del Lector las bibliotecas populares, por ejemplo, están de festejo. Eso podría ser, pero parece que en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires no pasa exactamente eso, porque hace 8 meses ya que hay 42 instituciones que no están recibiendo los fondos que le tiene que mandar el Ministerio de Cultura porteño, subsidios. Lo tiene que hacer por ley, pero parece que no lo cumple. Estamos comunicados con Pedro Cervelli, que es presidente de la Federación de Bibliotecas Populares Porteñas. Pedro Lucho Galende, siento Otaviano de este lado. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo va, Galende? Silvia, ¿qué tal? Buen día. Acá andamos. Bueno, sin plata. Sin plata. Pero lo que más nos duele es que sin cumplimiento de una ley, ¿no? Que es lo que realmente nos llama mucho la atención. Hace 8 meses que estamos esperando que se cumpla el pago de los subsidios ordinarios, que serían el equivalente a... 2 remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del Ministerio de Cultura, que ordena la ley 2035, y bueno, pese a todos los reclamos que venimos haciendo desde esa fecha hasta ahora, no tenemos ninguna solución al tema, ¿no? Ahora, Pedro, esta ley no es ni de ayer ni de antes de ayer. Es la ley del 2006. Realmente, nosotros hace 18 años que veníamos luchando por la ley de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, por fin, un diputado, después de tantos y tantos que vimos, el diputado de Talento, se ocupó y apuró y trabajó incansablemente por la ley la obtuvimos en el 2006. Fue vetada por el señor Ibarra, cosa que me llamó la atención, pero la volvimos a presentar y bueno, y ahora tenemos la ley, por suerte. Claro, tienen la ley que se está incumpliendo. ¿Y ese subsidio para qué lo usan, Pedro, por ejemplo? Para pagar los sueldos de bibliotecarios, que obligatoriamente exige la misma ley para acceder al subsidio contratar un bibliotecario graduado, ¿no? Entonces esto quiere decir que hay una ley que obliga a contratar a una persona, hay otra que indica que se le va a dar el subsidio para pagarle el salario, la primera se cumple, la segunda no, así que ahora hay personas que no están cobrando el sueldo hace 8 meses. Bueno, y tenemos suerte de que por lo general, usted sabe que la gente de bibliotecas populares son gente que más que nada trabaja por la biblioteca, ¿no? Claro. Y por eso aguantan, porque si no, sabe cómo dejarían de trabajar. Una persona no puede estar 8 meses sin cobrar. Claro, pues está aprovechando que no eso. Lo está, porque le estamos pagando como podemos, ¿no? Mm. Sacamos de donde sea, los vecinos que nos apoyan y demás, como siempre. La biblioteca tiene 120 años y siempre vivieron así, ¿no? Pero es difícil, la situación se está complicando, ¿no? Y con lo que significa una biblioteca popular, con lo que significa para el entorno, y aguantar, puede llegar un día en que no se aguante más. Claro, pero no solamente para el lector, sino la función social que cumple una biblioteca. La biblioteca se reúne, hay talleres literarios, talleres de teatro, coros, reunión de jubilados, distintas actividades para el vecino. La biblioteca nace en el mismo pueblo, ¿no es cierto? Es un... Nosotros tenemos el mejor concepto de lo que es el pueblo reunido, junto, trabajando el ciudadano y formando una sociedad, creando una sociedad, una asociación civil que después se transforma en bibliotecas populares, ¿no? Hay bibliotecas que tienen 130 años, sirve acá en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Pedro, cuando ustedes hicieron el reclamo, porque me imagino que lo habrán hecho varias veces, ¿qué le responden? Y al principio nos respondían, bueno, ya va a venir, ya se va a hacer el pago. Nosotros empezamos con los reclamos primero de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, que nos atienden bien, pero nos dicen, ya elevamos los expedientes y bueno, ahí están. Tenemos un poco de paciencia porque sabemos que estamos acostumbrados ya después de tantos años, ¿no? Después cuando fuimos al Ministerio y no nos contesta directamente, nadie nos contesta. No hemos recibido ni un llamado de ningún funcionario, del gobierno de la ciudad referido al tema y al área de cultura, ¿no es cierto? Pedro, ¿la biblioteca para ciegos que estaba ahí en la calle Medrano, en una esquina, sigue funcionando? Sí, también está federada, también tienen problemas ellos, aparte integran la Federación de Biblioteca también, gente muy trabajadora, muy bien, y tienen también bibliotecarios más que nada especializados, ¿no es cierto? Claro, claro. Ahora, nos está justo llamando un oyente preguntando sobre los sistemas de lectura, pues yo me acuerdo que, digamos, había... no solamente programas de computación, digamos, que facilitan la lectura de un libro, sino también los propios libros que están escritos en braille. Pero sobre los sistemas de lectura electrónicos, ¿hay algún problema en particular? Sí, no, hay un sistema que implementó la CONAVIB, que se está implementando en todas las bibliotecas, por el cual se puede comunicar de esa manera, ¿no? Mm. Cada biblioteca tiene su forma de entrar en ella. Mm. Tenemos bibliotecas de todo tipo. Por lo general, las bibliotecas especializadas ya son más profesionales. Las bibliotecas populares son más para el acceso al público en general, fundamentalmente al que estudia primario, secundario, ¿no es cierto? Ya en la universidad ya la cosa es distinta. Pero estamos bastante bien provistos con respecto a los temas de estudiantes de los 18, 20 años en la ciudad de Buenos Aires. Pero estamos provistos porque la CONAVIB nos facilita la compra de, pagando el 50% de los libros, todos los libros actualizados en la Feria del Libro. Claro. Y eso es ayuda de la CONAVIB, es importante, la Comisión Nacional, ¿no? Que nos permite comprar libros y tener actualizados los libros. Cosa que nos duele muchísimo porque las bibliotecas públicas no los tienen. De la biblioteca pública lo mandan a las bibliotecas populares a los chicos a buscar información. Es terrible. La política bibliotecaria en la ciudad de Buenos Aires es catastrófica. Es algo que yo llevo 40 y pico de años en bibliotecas, pero cada vez se está tornando más difícil, más complicada. Parecería ser de que las bibliotecas populares, bueno, parece, no tienen rédito político, ¿no? Claro, y no tienen rédito político, pero en el presupuesto estaba previsto este dinero. Bueno, eso es lo que duele, ¿no es cierto? Que ya es una partida que estaba destinada a las bibliotecas populares y bueno, no sabemos a dónde fue a parar. Yo creo que si yo tengo mi trabajo, si yo destino tanto para esto, tanto va para pagar eso, claro, ¿no? Claro, claro. No puedo llevarlo a otro lado. Ojalá, Pedro, que se mejore la situación, seguiremos al tanto de esto. Realmente le agradecemos la preocupación de ustedes, porque le diría que sería, en los medios,

hoy, el oído este me hace escuchar otras cosas. Estás con la oreja afilada hoy. Me da miedo. ¿Se acuerda que se mueve esa orejita? Claro, se mueve. Jugábamos con mi hermano a hacer esas cosas raras. Sí. Y le gané eso y otras tantas. Orejitas de burra. Por ejemplo, juntar el dedo índice y el meñique. Háganlo. Vamos a empezar. Me gané como un fitito que nunca me agarparon. Pero te juro que me gané. Ah, sí. Dedo índice y meñique. No, no puedo. Yo estaba con el nano. Nano, papá. Tiempo al... Nano. Yo lo hago, pero con los dedos del pie. Santi Lucía lo hizo, che. Muy bien, Santi. Era la habilidad. Con la izquierda, con la derecha no puedo. ¿Sabés que en el micro cuando volvía de la escuela me concentraba y hacía esto hasta que salió? Muy bien. ¿Qué tiene usted en vez de leer más? 7 años tenía, che. Estamos escuchando a Bebo y a Chucho Valdés en este dúo maravilloso de pianos. Y aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Buenos días. Después de haber escuchado la explicación de Gabriela Cerruti, les ruego por favor que no continúen diciendo que es inútil o que no sabe Macri con todos sus secuaces. Saben perfectamente qué es lo que quieren. Saben que quieren llenar sus bolsillos nuevamente y los están llenando. Es un perverso, no es un inútil, es un perverso al que no le importa absolutamente nada de la gente que menos tiene. Buenos días, Marta de Armando. Hay algunos mensajes para Magallanes. Varios. Voy a decir dos. Yo odio. María... muy enérgica, dice, vamos por el club de Magallanes, qué manera de reírme, y gracias por el humor. Parece que hace humor Magallanes. Y después Hugo dice, díganle que lo invitamos a comer unos pescados a orillas del Paraná en Baigorria. Uy, qué rico. Y va, así dice, y va a saber lo que es la belleza. Le agradezco. ¿Conoce Baigorria usted, Magallanes? No. No sabe lo que es Granadero Baigorria, es un lugar maravilloso. Usted dice. Pegadito a Rosario, en la barranca, sí. Magallanes. Te están esperando. ¿Cómo qué es? Che, no veas que nos están escuchando en Baigorria. Le mandamos un saludo. Hugo siempre escucha, siempre escribe y está muy atento. Conseguimos un lugarcito, Hugo, ahí cerca de la reserva. Para mí también, ya que está, vamos. Sí. Es un lugar maravilloso, muy bonito. Está. Qué lindo. Inclusive creo que acá en el programa hablábamos del Remanso Valerio, que está ahí abajo. Hugo mismo. Ah, Hugo mismo. Sí, claro. ¿Se llama así, Hugo mismo? Hugo Cravero, no, Hugo mismo no. El mismo Hugo. Es él. ¿Qué sé yo? No sé. Hola, Galende, Otaviano y compañía. Habla Lidia de Villa Devoto. A mí lo que más me asusta son las alianzas. Por ejemplo, para las bicisendas ahora la cantidad de millones de pesos y que salieron. Los radicales, el macrismo y los gremialistas. Es algo inconcebible esto. Ya, yo, sinceramente, yo ya no entiendo nada. Y el... Cintia y equipo, ¿por qué será que a la oposición le moleste tanto la unión de los pueblos americanos? ¿Por qué será que tienen tanto temor a que continúe este modelo de país? ¿Por qué será que dicen que falta libertad de expresión? Nosotros vayamos por mañana más, porque si ellos estuvieran en el poder, quedaríamos todos en cuero. ¿No lo creen? Muy bien. Un beso bien. Para todos los que componen Radio Nacional. Todos en cuero, el programa de Carlos Barragán a la noche. Un abrazo grande para Carlos, para el turro ese de los Gerardo hermanos. De la Lisi, sí. Dos hermanos realmente complicados. Yo no sé por qué están en la Radio Nacional, pero bueno, están. No, todavía no. ¿Perdón? ¿Está usted no va a estar lo de la Lisi? Un abrazo para todos en cuero. A ver, ojitos de miel, ¿qué Alicia, más tenemos? Alicia pregunta, ¿qué pasa con el 114? Hace 3 días que intento pedir reparaciones para el teléfono de mi papá y no toma los pedidos, remite una y otra vez a la cinta inicial. Tampoco puedo por internet que me señala faltante del campo que llené correctamente. telefónica. ¿Tenemos para regalar libros, estimados Pitos de Miel? Claro, en el mes de la radiodifusión, Radio Nacional está regalando un libro por día. En esta ocasión, y solo por teléfono, sí, únicamente al 4-322-0304, reitero, únicamente al 4-322-0304, estamos regalando un acto vergonzoso, el genocidio armenio y la cuestión de la responsabilidad turca, de Taner Akham. Esto es de Ediciones Coligüe. También está Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, Divino, y Aristóteles, Acerca del alma, de Coligüe. Tienen que solicitar, por orden de llegada, a este teléfono que acabo de dar y reitero, 4-322-0304, y después pasar a retirarlos por la radio Maipú 555. Qué lindo, ¿eh? Ahí se pusieron a rock and rollear. Ahí están rockeando. Son como 80 dedos los que están sonando en este momento. Señoras, señores, quédense ustedes. Muchas veces, ¿no? Con las noticias por Radio Nacional. Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 10 grados, humedad 94%, la presión 1016, el decimal 3 hectopascales, el cielo está nublado con llovizna. El Hospital Garrahan cumple 25 años. ¿Dónde está la noticia? Móvil. Y por ese motivo se desarrolla un acto conmemorativo en el Hospital de Pediatría Juan Garrahan con la presencia del Ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, acompañado de los titulares de salud de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Lemus, y de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Colia. Previamente a este acto, en donde será mención justamente a la labor que desarrollan los profesionales de este hospital, por cierto importante para todo el país, se inauguró el Centro Regional de Hemoterapia en este hospital de pediatría ubicado en la calle Combate de los Pozos al 1800. Esperamos de un momento a otro la palabra del Ministro de Salud de la Nación. Estamos hablando de Juan Mansur. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Legisladores porteños criticaron el acuerdo que selló Mauricio Macri con los camioneros. Gabriela Cheruti, diputada del bloque Nuevo Encuentro, se refirió al pago de indemnizaciones por 220 millones de pesos. Hay un sector del gobierno que está a cargo del Ministerio de Hacienda y que obviamente responde a la lógica de Mauricio Macri y de esa lógica empresaria de los 70, 80 y 90 y convertir a la ciudad de alguna manera en una timba financiera. Efectivamente que hay un convenio con camioneros por el cual se los indemnizaba. Uno puede discutir si está mejor o peor. Yo básicamente creo que todo lo que consigan en una convención colectiva los trabajadores está muy bien y cuanto más consigan mejor y nunca es suficiente. Así que lo consiguieron y hay que cumplirlo. Ahora, a la ciudad le sobra plata para hacer esto. La ciudad de Buenos Aires tuvo un superávit en el segundo trimestre entre la falta de ejecución y la mayor recaudación de 2.000 millones de pesos. Estamos hablando de 200 millones que hay que pagar por este convenio. El tiempo. 10 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 94%, cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana más. Santiago Lucía. Una cuestión que tiene que ver con la sanción que recibió Boca ayer, que se actuó de manera rápida y efectiva, creo, sancionando y clausurando por una fecha la Bombonera. Va a tener que jugar su partido en otro estadio cuando tenga que recibir a Atlético de Rafaela. Pero a propósito, y más allá de la responsabilidad que tiene este grupo de hinchas de Boca que terminó arrojando un cartel de publicidad, que está claro, y también ya fueron señalados y ya están identificados, y es probable que sean expulsados. No sé si sería lo correcto, sean expulsados de manera definitiva, pero sí también tiene que haber una sanción para esos tipos. Se va a discutir. Pero hay una historia con el hecho particular que sucedió, porque donde estaban los suplentes de Independiente, habitualmente en esa zona de la Bombonera había un acrílico, claro, que recubría exactamente, para evitar situaciones como esta, no tan grotesca como la del otro día, pero sí tiran vaso con gaseosa, claro, o lo que tienen a mano. ¡Pum! Siempre había, exactamente, escupitajos, agresiones para los que visitaban a la Bombonera. Hoy estaba escuchando a Guillote de Coppola, sí, la mañana temprano, que son los conoce, porque están al lado del palco de él. Sí, claro, muy cerca. Y la historia que hay para contar, que tuvo mucho desarrollo lo que pasó hace dos semanas cuando Boca inauguró unos nuevos palcos, que uno de los títulos más salientes era que costaba cada palco 35.000 pesos por partido. Cuando tuvieron que construir estos nuevos palcos, que están a la altura del campo de juego de la Bombonera, esos acrílicos que servían para proteger, por ejemplo, no tienen cosa, a los suplentes, no. Los tuvieron que sacar para ejecutar la obra de construcción. Una vez que terminó la obra y que ya vendieron los palcos, no volvieron a poner este famoso acrílico para proteger y que servía obviamente como medida de seguridad. Quizás, si hubiese estado ese cobertor, ese protector, no hubiese sucedido lo que pasó el otro día en la Bombonera. Como siempre, el tema de los intereses económicos y potenciar algo que tiene que ver con un beneficio, en este caso desde los números, muy importante para el club, termina siendo perjudicado después por una cuestión que tiene que ver con la seguridad. Por supuesto que yo entiendo tu planteo, Santi, me parece que, digamos, la idea de un acrílico, etcétera, etcétera, corresponde sobre todo porque ya estaba, ¿eh? Claro, sí, pero también hay una cuestión ahí, digamos, de conducta. No, me eso está clarísimo. Obvio que el acrílico es una solución a la mala conducta. Lo que hay que pensar también es si es una buena solución, digamos, para la mala conducta, ¿me entendés? O sí. Sea, ¿qué quiero decir? A lo mejor lo que hay que hacer esencialmente ahí es modificar la conducta y no el acrílico. No, claro. Bueno, uno sí, ve las canchas de aquello, en la Premier League, que a mí me gusta mirar, sí, en el fútbol inglés, por ejemplo. Bueno, estás ahí, no, ni fosa hay. No, es más, y los suplentes están habitualmente en la platea. Porque... Claro, por eso, no tiene por qué estar existiendo todo el tiempo el lenguaje de la violencia para manifestarse alrededor de quién es hincha uno y quién no, digamos. Me parece como un gesto demasiado precario también en general de la conducta que hay en los estadios. O sea, si estás ahí, 35 lucas, un palco, se supone que por lo menos algún colegio fuiste, hermano. ¿Se entiende lo que planteo? O sea, como para frenarte antes, para filtrar antes ese acto de violencia de esa naturaleza, ¿no? No, seguro, pero hay medidas preventivas, sí, como que a veces terminan resultando, otras veces muchas de las medidas que se toman no. Y ahora Boca, por la irresponsabilidad de este grupo de plateístas, que desde donde arrojaron el cartel, también, bueno, hoy lo escuchabas a Coppola, son plateas realmente muy costosas, ah, claro. Ayer lo hablamos, no es de corte económico el tema de la violencia vinculada al fútbol, y ahora este grupo de simpatizantes, socios de Boca, va a recibir una sanción por parte del club. Ya se expidió el Ministerio de Seguridad, habrá una fecha de clausura para la Bombonera y ahora se espera por parte del club cuál es la determinación que toman con los socios. Muchas veces en el fútbol se hablan de medidas ejemplares cuando aparecen episodios de violencia. Habitualmente esas medidas ejemplares están destinadas a clubes menos poderosos. Almirante Brown sacándole puntos y clausurando la cancha. Lo mismo pasa con Nueva Chicago. No digo que no tengan responsabilidad, pero se suele ser bastante más vehemente a la hora de sancionar con equipos del fútbol de ascenso que como equipos como Boca o River. Quizás esto de posicionar a una medida como ejemplar deba hacerse con los que tienen más visibilidad. Mañana más. Sí, 11 horas 39 minutos en este momento, en China. Vamos a escuchar un informe preparado por Paula Nicolini sobre lo que pasó en las mañanas de Mañana Más. Una semana. Mañana Más. Este proyecto dice lo que dicen todas las leyes de derecho internacional privado. Se puede elegir la ley aplicable, pero eso no se puede hacer cuando hay partes vulnerables. Por ejemplo, no rige para los contratos en consumidores, no rige en las relaciones de familia. Lo que queremos es hacerle un llamado al Poder Judicial. Queremos mayor diligencia, queremos procesos más rápidos y medidas que sean más efectivas para resguardar a las víctimas cuando están denunciando las agresiones. Cuando ha habido casos de muertes, lo que reclamamos son sentencias contundentes, sentencias ejemplificadoras. En el año pasado se llegó a un acuerdo entre el gobierno de la provincia a pagar 101 millones de pesos por la tasación de una fábrica que en realidad la fiscalía dijo que vale 26. Lo concreto es que la fábrica vale mucho menos. Nosotros en el amparo que hemos presentado objetamos especialmente el poner una línea, la del 0800, para ese tipo de delación, digamos, porque implicaría que hasta podrían verse comprometida cualquier afiliación o opinión política de cualquier miembro de la comunidad educativa. Recuerda épocas pasadas en las que se decían que a la escuela se va a estudiar y no a hacer política, ¿no? Cuando en realidad si la enseñanza es, y la educación que se da y que se recibe es una educación crítica, lo natural es que se discuta también de política. Creo efectivamente que si les da las posibilidades a los jóvenes se ocupan de la política, muchas veces de esta manera, en acciones solidarias que son concretas. ¿De qué estaba hablando Jorge Macri? ¿Compromiso? De política. Habló incluso de los candidatos que tenían en la lista, contó las virtudes de esos propios candidatos en una escuela, Quintamalá, con las remeras amarillas del PRO. Quiero desmentir en forma categórica que se pretendan eliminar barreras arquitectónicas de los country o que el oficialismo analiza de los country. Es exactamente al contrario. Hoy no tienen normas. Hoy se utilizan normas así extrañas, en muchos casos al derecho civil. A partir de ahora va a haber una definición específica. Ahora hemos logrado que la justicia reconozca que esto es contaminación, que no se puede realizar. Si alguien se adicta a este tipo de actividades, puede ir preso, puede ser condenado entre 3 y 10 años. Que es el fallo que se ha dado lugar ayer aquí en la Cámara Primera del Crimen, y de ahora en más, la policía y los fiscales de todo el país, ante denuncias por fumigaciones que los están contaminando, van a tener que verse obligados a actuar. La idea es encontrar evidencias físicas de lo que pasó en la base aquella noche. Logramos construir un plano en escala de cuáles eran los calabozos, cómo estaban ubicados, qué dimensiones tenían los pasillos. Entonces todas las declaraciones tienen que ser compatibles con los hechos que se observan en la base. Jujuy es una fiesta, se está preparando para hoy y mañana los grandes festejos que va a haber por el bicentenario del éxodo jujeño. El éxodo jujeño representó la enorme posibilidad de las batallas de Tucumán y Salta y el camino hacia la independencia en 1816, la asamblea del año 13, son todos hechos históricos que se enmarcan en ese contexto. Vamos a tratar de que el porcentaje de incremento esté en línea con la mayoría de las negociaciones paritarias. No vamos a hacer eje en el número, vamos a hacer eje en el valor de la canasta, y si podemos consensuar un acuerdo con la CGT, con algún sector empresario también, si fuera posible, de tener un programa, un plan de combate al trabajo irregular. Nosotros decimos para todos la mejor escuela. Y no es una bandera vacía, es un objetivo. No puede ser la mejor escuela si no es para todos. Por definición es un monopolio estructural porque todo el soporte de la red cableada, ya sea de televisión como de internet, está en manos de Cablevisión. Mucho más grave que el hecho de que tenga un 90% de clientes cautivos en las provincias de Buenos Aires, de Córdoba y Santa Fe, y en Capital Federal con un porcentaje menor, es que el 97% del tramado de la red de videocable de 12 provincias argentinas le pertenece. Una semana en Mañana Más. Mañana Más. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto, conoce a María y descubre el amor, el primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina, una película polémica, tierna, incorrecta. Infancia clandestina, una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 44 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Este sábado, desde las 20, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell. Homenajeamos a José María Rosa. Papá nunca buscó una posición personal que lo favoreciera. Junto a los historiadores Eduardo Rosa y Enrique Manson. En los años 70, qué sé yo, el 80% de la gente que leía algo de historia seguía la historia de Pepe Rosa. Y recordamos al polaco Goyeneche con el experto en tango Ricardo García Blaya. Fue un hito, un mito y una parada terminal en el tango del fin del siglo pasado. Los caminos de Pacho O'Donnell, ganador del Martín Fierro como mejor programa cultural. Francia tardó 5 años en reconocer su derrota. Este sábado, desde las 20, por Nacional, la radio pública. Mañana más. Rápidamente tienen destinatario los libros que sorteamos hace un rato. Felicitaciones a Héctor Oscar Acevedo, que se lleva el libro de Aristóteles. Irma Ciunfrini se lleva el libro El Genocidio Armenio. Y José Vázquez se lleva Las Venas Abiertas de América Latina. Tienen que pasar por Maipú 555 a retirar estos ejemplares. Y gracias por participar. Si va a decir algo, dígalo. Si no va a decir nada, no lo diga. Decilo vos entonces, Brienza, ¿qué va a hacer? ¿Cómo le va, Luciano? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, querido? ¿Bien? Yo sé que te estoy arruinando el programa por los horarios, pero me va a tener... Brienza, pero usted no arruina nada. Por favor, ¿qué me está diciendo? Estoy en este momento en el tercer piso del centro de la Tupac Amaru aquí en Jujuy. Digo que es impresionante el lugar, ¿no? Eso es lo que cuentan siempre, ¿qué no? Impresionante. Sí, eso es lo que yo encuentro siempre cuando... me encuentro, vamos a redundar, con relatos sobre la Tupac Amaru y sobre la obra, digamos, como que está sí. Todo muy bien. Sí. El lunes te voy a contar más detalles porque voy a tener un poco más de tiempo, pero si te parece, te dejo con Milagro, así hablas tranquilo por los últimos minutitos y después, si queda tiempo, charlamos nosotros, y si no, el lunes te cuento bien cómo... Dale, el lunes lo charlamos un poco más. Pásame la Milagro, dale, así con... Además me invitaron mañana a participar de la fiesta de la Pachamama en el barrio, así que voy a tener muchas cosas para contarte. Uy, qué buena esa, dale. ¿Eh? Te mando un abrazo grande. Milagro. Dale, un beso grande. Un abrazo grande. Chao, Hernán. Milagro. ¿Cómo? Sí, te lo paso, Luciano. ¿Estás ahí, Milagro? Está agarrando. Luciano, querido. ¿Cómo andas, Milagro? ¿Qué decir? Pero muy bien acá. ¿Lo estás soportando un poco a Brienza? Muy bueno. Mira, al contrario, me está teniendo toda la paciencia del mundo. Escuchame, ¿qué van a hacer mañana la fiesta de la Pachamama en el barrio? Sí, nosotros mañana nos tocaría hacer la pachita sí. En el barrio con todas las comunidades aborígenes de la provincia, ¿no? Y a su vez con los compañeros también para nosotros. La ceremonia nos significa mucho porque es cuando damos de comer a la madre tierra, ¿sí? Y le damos a comer lo mejor para que durante el año, agradeciendo de todas las cosas que nos dio el año pasado y a su vez pidiendo la protección de nuestras familias y agradeciéndole también... por la iluminación que nos da la organización nuestra y para poder seguir trabajando, ¿no? Le agradecemos el trabajo, le agradecemos la salud, le agradecemos la educación, ¿no? Mira qué bueno. Milagro, viste que estamos a 200 años del éxodo jujeño. Yo estaba sintiendo y pensando también, no solamente a partir del libro de Hernán, sino también como de un clima que hay en Argentina del Bicentenario, que es distinto este aniversario del éxodo jujeño en relación a cómo lo están viviendo los jujeños. ¿Vos notás algo parecido? Mira, vos estás metiendo el dedo en un lugar donde, sinceramente, soy respetuosa de lo que alaban a Belgrano, ¿no? Uh-huh. Pero para los pueblos originarios, lamentablemente, sí, así como los Belgranos nos venían, así como los españoles nos venían a invadir a nosotros y nos mataban. Sí, también con Belgrano vinieron y nos sacaron, nos quemaron las casas, nos mataron los animales, mataron a muchos. Y el que no se quería ir, lo arrastraban. Somos respetuosos de alguna historia que se cuenta, ¿no? Pero a nosotros también nos hubiese gustado que nos cuenten la verdadera historia que los pueblos originarios pasaron también en esa época, ¿no? Mm-hmm. Ahí lo tenés a Brienza para que escriba un capítulo sobre el tema, decirle. Sí, con Brienza, Emma, no le dije a él, pero... le vamos a hacer la propuesta que nos escriba un libro sobre la organización Barrio Tupac Amaru, y no solo sobre la organización, sino que los hermanos de los pueblos originarios también cuentan la verdadera historia que a veces no se cuenta, ¿no? Sí. Bueno, Milagro, te mando un beso grande, buen fin de semana, pásenla bien, disfruten de la fiesta de mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, ¿no? Suerte para allá, che. Muchas gracias. Estábamos comunicados con Milagro Sala, que está... ¿Estás ahí, Brienza? Sí, estoy acá. Ya estamos rascando el fondo de la olla nosotros acá en Buenos Aires, ¿viste? Sí, me imaginé. Ahora, vos justo te hiciste la única pregunta que no tenías que hacerle. Y se la hice a propósito. Porque yo creo que tenés que hacer el capítulo 2 ahora. Sí, tengo que hacer el capítulo 2. Te queda el éxodo del éxodo, se llamaría. Sí. De todas maneras, en mi libro algo deslizo. Sí, ya lo sé, está clarísimo, hermano. No estoy hablando de, vamos a decir, omnubilación así sobre la historia, sino también de parte que queda pendiente. Che, te mando un abrazo y nos estamos viendo el lunes. Entonces, dale, así me contás lo de la fiesta que me importa muchísimo. Dale, buenísimo. ¿Con qué te anduviste alimentando estos días? Hay un peligro, la llama está en peligro de extinción por culpa mía. ¿En serio? ¿Estuviste comiendo mucha llama? Sí, todo bichito que caminaba fue para el asador. Tengo alto contenido de miel de caña en la sangre. Sí, qué rica que la miel de caña. Un depósito de empanada de carne en el estómago. Bueno. Te mando un abrazo, Brienza. Nos vemos. Abrazo. Buen fin de semana. No. Señora Hernán Brienza de Jujuy, que como ustedes saben, está en este momento comiendo llama, oveja, pollo, todo lo que se pueda comer, todo bicho que camina va a parar al asador. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver. Juntos en bici por los chicos. Esa es la propuesta para seguir celebrando el 25 aniversario del Hospital Garrahan. ¿Cuándo? Este sábado, mañana, a las 3 de la tarde. ¿Dónde se juntan? En Avenida Brasil y Combate de los Pozos. Invitado especial, nuestro compañero Santiago Lucía. Todos pueden participar de todas maneras, gracias, gratuitamente, pero acá hay una invitación especial para Santi porque hay shows para toda la familia, va a haber sorteos, así que mañana a las 3 de la tarde, juntos en bici por los chicos. Dos cuestiones que tienen que ver con la agenda deportiva del fin de semana. Una importante que va a suceder esta noche, 21:10, en la apertura de la tercera fecha de la Primera B Nacional. Juegan dos equipos de primera que transitoriamente están en la B Nacional. Rosario Central recibe en el gigante de Arroyito a Huracán. Recordemos que viene de ganarle a Boca Unidos de Corrientes, el equipo de Miguel Ángel Russo, y que el Globo, que se armó verdaderamente bien con futbolistas de jerarquía para esta temporada, no pudo todavía conseguir un triunfo. Perdió en sus dos primeras presentaciones frente Aldo Civi y Gimnasia Esgrima La Plata. Antes del partido que van a jugar Rosario Central y Huracán, va a haber un reconocimiento de Rosario Central para Federico Molinari, el atleta argentino que estuvo representando al país en los Juegos Olímpicos y que fue finalista en anillas. Lo va a reconocer la institución porque Fede Molinari es hincha de Rosario Central. Y mañana lo más importante en el ámbito deportivo será la presentación de los Pumas, la segunda en el torneo más competitivo del mundo, el Rugby Championship. Jugará frente a Sudáfrica en la provincia de Mendoza y comenzará a las 4 de la tarde. Se cayó Hernández nomás, ¿no? No va a jugar Hernández, su reemplazante es Nicolás Sánchez, que tiene 23 años y apenas en test match competitivos, 5 minutos cuando la Argentina jugó frente a Rumania en el Mundial, un partido que puede marcar un quiebre en la carrera individual de este pibe Nicolás Sánchez, que va a ser el apertura de los Pumas frente a Sudáfrica y jugando a la Argentina. Bueno, un compromiso individualmente para él muy importante y colectivamente para los Pumas. Sánchez Hernández. Bueno, ustedes saben que en Estados Unidos andan a los tiros desde hace un tiempo. Otra vez, en este caso, se vio conmovida la mañana de Nueva York. El hecho ocurrió nada menos que frente al acceso principal del famoso edificio Empire State en Nueva York, donde por razones que aún se están investigando, se desató una balacera que provocó 2 muertos y al menos 10 personas heridas. Entre las víctimas figura el atacante, abatido obviamente por la policía en el enfrentamiento. El tiroteo se desencadenó minutos después de las 9 de la mañana en la intersección de la Quinta Avenida y la calle 34, zona a la que la policía policía acudió de inmediato, alertada por una llamada al servicio de emergencias. Hay personas baleadas cerca del Empire State, dijo una vocera del Departamento de Policía de Nueva York, sin dar más detalles. Obviamente no sabemos mucho todavía de qué se trata esto, pero como ustedes saben, a los tiros siempre por ahí por la vida. La fiesta que tengo la llevo a ti. La tengo, la llevo. Amparo, no, la fiesta que tengo la llevo aquí. Hola, Amparo. La tengo, la llevo. ¿A dónde la lleva la fiesta? Soy una llamita y quisiera ser hoguera para decirle al mundo. Prohibido en los bares, prohibido. Sabe que con lo que le pasó a su viera, primero me solidaricé, dije esta persecución, pero luego de la verdad de las declaraciones cambié mi opinión. ¿Por qué? Dijo, no soy enemigo del gobierno, fui montonero, jodete entonces, viejo. ¿Qué dice esa barbaridad? No, lo escuché en la fila de un banco. Ay, las cosas que se escuchan en la fila del banco, ¿no? Hay de todo. ¿Quieren que le cuente lo que escuché el otro día? No, que lo haga escuchar. Gracias. No sube volando. Viernes. Las luces del valle, arriba y abajo. O a gusta en paranoia. Y el marco, somos los la piña. Vamos avanzando y la fiesta que tengo la llevo aquí. ¿Dónde? Qué lindo ahí, ahí suenan un poco la cañería. Gracias, árabe, por aportar. Sí, claro, el árabe es un tipo veloz para esas cosas, ¿viste? Por ahí decimos, ¡tum! Toma, igual que ese marrido a mí, Jules. Trae el avión a Richie. No hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse y prohibido abusar de la mujer nunca, por favor, gracias. Ah, esa. Seguiré caminando, seguiré esperando. Qué lindo, paranoia, ¿eh? Vamos a pasarlo durante la semana que viene un poco más, así les acercamos a Amparo un poco. Tiene una voz bellísima y dice cosas bellísimas también. Pero ahora les quiero decir algo. Lo que le digo todos los viernes. A vos. Me voy a dar la vuelta, gracias a Fernando Ponte, que estuvo en la operación técnica.